Especiales Station K-Pop presenta What Time Is It? Emisión especial dedicada a 2PM. ¡Comenzamos! Let's get it, come on! Estás escuchando What Time Is It, emisión dedicada a 2PM. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gente bonita de Station K-Pop y gente nueva que nos acompaña. Les doy la bienvenida a este especial dedicado a 2PM titulado What Time Is It. Me presento para todas las personas que no me conocen, soy Cuerpo y Cloud. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y pues no vengo sola, estoy acompañada, tengo una muy buena compañía el día de hoy. Les doy la bienvenida al staff de la página patrocinadora, quien solicitó este especial y a quien gracias a ellos estamos teniendo este fin de semana dedicado a 2PM. Muchísimas gracias a las chicas de 2PM México, si gustan presentarse por favor. Hola, hola, yo soy Chio Martínez, soy parte del staff de 2PM México. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias. Hola, hola, yo soy Schiller, soy parte del staff también. Gracias por acompañarnos. Y me falta alguien. Hola, soy Cris. Ajá. Soy Cris, también parte del staff de 2PM México. Buenas noches. Gracias por escucharnos y sobre todo por estar aquí al pendiente de nuestros muchachos. Así es, muchísimas gracias a la gente que ya se encuentra conectada. Si tú me estás escuchando y no sabes cómo ingresar al chat, déjame platicarte que puedes ingresar sin una cuenta, pero pasado un tiempo te va a eliminar tu nombre y vas a quedar como anónimo. Si tú quieres mantener tu nombre en el chat y que estemos platicando contigo y que te estemos mandando tus saludos, pues tendrías que crearte una cuenta en la página de Chatango. Ahí mismo, tratando de escribir, te va a pedir que te registres, ya tú puedes hacer el proceso y pues no pasa nada, o sea, aquí te vamos a estar esperando. Tenemos un largo camino de programa y no solamente tenemos gente escuchándonos a través de la página de Station K-Pop, sino también a través de nuestra aplicación. A la gente que se encuentra en la aplicación, también puedes encontrar los chats para que te conectes y lo mismo, trata de tener el acceso para que vengas a platicar con nosotros, para que nos cuentes tus experiencias y sí, porque este programa vamos a tener muchas, muchas experiencias y por supuesto vamos a tener la mejor música de 2PM, de todos sus miembros. Lo que tú me quieras pedir, tengo pedidos abiertos en este momento, 2 por persona. Puedes pedirme del grupo, puedes pedirme de solista, puedes pedirme de Lost, siempre y cuando sea de cualquiera de los integrantes de 2PM. Primeramente, quisiera pues platicar un poquito con ustedes, chicas, acerca de lo que es la fanbase de 2PM México. ¿Por qué la necesidad de hacer este especial? Estamos a muy poquito de celebrar el aniversario del debut de los chicos en el mes de septiembre. Pero yo quiero saber por qué ahorita estamos celebrando esta noche con 2PM, por qué estamos, aquí en este momento con toda esta gente reunidos platicando acerca de ellos. Hola de nuevo, soy Chio. El motivo principal por el cual nos comunicamos para poder hacer este especial es porque Jóvenes se había acercado a nosotros y nos había pedido que hiciéramos algo para el fandom, así que hemos aquí. Y el otro punto es porque tenemos un evento en el cual pues queremos recaudar fondos y para hacer poner una valla en Ciudad de México. Y pues igual también pues para estar en contacto con Jores y pues para estar aquí charlando un rato. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, ok. No se me pongan nerviosas, ustedes tranquilas. Aquí estamos chupando a gusto, ¿no? Entre cuatas. Espérense que todavía no agarramos confiancilla, apenas vamos empezando el programa, pero pues para los que ya me conocen ya saben cómo soy de arrebatada, ¿no? Ahorita ya se me andaban yendo las lenguas platicando acerca de los muchachos, pero dije no, me voy a tranquilizar, voy a dejar que me agarren el hilo tantito y ya después me suelto. Oigan, Es muy importante que ustedes, queridos radioescuchas, nos apoyen muchísimo con los proyectos que se tienen planeados, en este caso la valla publicitaria para TUPIEM. ¿Por qué? Porque eso da o refleja visibilidad, como nosotros, fandom latinoamericano, hacia pues el artista, en este caso, en comparación contra los fandoms de Asia. Es una forma de nosotros hacernos notar y de hacer notar el apoyo que están teniendo los artistas de este lado del mundo. Entonces, yo sí te pediría que por favor nos apoyaras con este proyecto de la valla publicitaria, porque es muy difícil que una fanbase se pueda poner de acuerdo para poder llevar a cabo, perdón, este tipo de proyectos. Entonces, aprovechen ustedes que tienen una fanbase sólida, que tienen una fanbase que se encuentra pues trabajando constantemente por sus ídolos y que por supuesto tienen ídolos que están trabajando todavía, que están activos y que les acaban de entregar un nuevo álbum. No sé si nos puedan platicar acerca de los requisitos que están teniendo para poder participar en este proyecto. Bueno, ahorita hay dos dinámicas en sí, las que estamos manejando para apoyar el proyecto. La primera es una donación a partir de 10 pesos, que es lo que nos permiten, y pueden donar lo que ustedes gusten, con el motivo pues de la donación. Se envía un correo electrónico y nada más nos ponen donación con sus datos y todo esto, pues para que nosotros también tengamos en cuenta a las personitas y podamos pues saber quién donó y todo eso. Y más que saber, pues saber que estamos apoyando al grupo, ¿no? Y la siguiente dinámica es una rifa de una playera fanmade y el álbum que se está también rifando. Son dos rifas distintas. Puede comprarse un boleto por 50 pesos para el álbum o un boleto para la playera fanmade por 50 pesos. O puedes comprar los dos boletos por 85 pesos. O sea, de cualquier forma, están ganando. Así es. Ya ven, anímense a participar. Pocas fanbases les dan la oportunidad de, además de apoyar, llevarse algo. Y no solamente ahí van a estar dándoles la oportunidad de llevarse algo. El día de hoy, en este especial, la fanbase tiene preparado para ustedes una sorpresa. ¿Nos van a platicar de una vez o lo dejamos hasta el siguiente bloque? Yo creo que lo dejamos, si quieren, para el siguiente bloque, para que lo que empezamos a movernos y a tomar confianza para empezar a hablar un poquito más. Para empezarnos a sabrosear a los muchachos, ¿cómo no? Oigan, exactamente. Bueno, me ahorraré mi comentario. Dice Lili Reyes en el chat, saludos a todos, soy Lili Reyes y Jores de Corazón. Me comentaban las chicas que tenemos personas del extranjero escuchándonos. Para todas las personas que nos están escuchando en otros países de habla hispana, muchísimas gracias, por Dios, se me lengua la traba. Y para la gente que nos escucha, ¿hay gente hablando otro idioma? Eso sí, no sé. Pues por el momento creo que no sé, se hizo la publicación abierta en general. Ajá. Y pues no sé, no sabría yo decirte a ciencia cierta, pero hasta donde pude ver que varias interactuaban conmigo y con el fandom, ajá, fue de Latinoamérica más. Latinoamérica. Si tú eres de algún lugar que no sea México, vente aquí al chat, platica con nosotros y dinos cómo se vivió este regreso, este último regreso de 2PM. Con este bendito, hermosísimo álbum de Must, que me encantó, y con el estreno del video de Make It. Tenemos también en el chat conectados a... Está mi Violet y está mi Lilia. Lilia es fan de Hueso Colorado, es una Jores. Y pocas veces se le ha hecho que haya un especial. Más bien dicho, esta sería la primera vez que se le hace un especial dedicado a 2PM. Sin contar el concierto de House Party que tuvimos hace aproximadamente 2-3 semanas, aproximadamente, no recuerdo bien. Que por cierto van a poder encontrar. Son dos conciertos, de hecho. Go Crazy in Seoul y House Party están a mano derecha de nuestra página. Por si te los perdiste, puedes ir a escucharlos. Ahí nada más le das clic y ya vas a poder oírlos. Está conectada Mitzi18, también un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y para todas las personas que están conectadas como anónimos, pues te invito a que estés escribiendo ahí en el chat para poderte enviar tus saludos. Me están pidiendo Hallucination. Les voy a decir otra cosa. Tenemos dos chats. Uno que es para plática general, está como chat general, y otro que está como chat de pedidos. Si tú quieres hacer el pedido de alguna canción, te voy a pedir que me dejes esa canción en el chat de pedidos. ¿Por qué? Porque si me lo pones en el general, entre tanta plática se me va a pasar. No te lo voy a poner, no es por ser mala onda, sino porque con todo el chisme pues se va perdiendo el mensaje. Entonces, si no se pueden conectar al chat de pedidos, pídanle la ayuda a alguien que ya esté conectado allá para que empiece a dejar los pedidos y con todo gusto te los vamos a estar colocando. Son dos por persona. Y de momento nos vamos a ir al primer bloque musical. Los voy a dejar con las primeras tres canciones de este último álbum. No sé si quieren hacerme el favor de presentarlas. He muerto. Aquí seguimos. Ya vi. No sé si quieren hablar chile o algo así. Vamos a tener tres canciones. ¿Sí se acuerdan cuáles escogieron? ¿De Café? Ajá. ¿Make It? Ajá. Y Hold You, así es. Que por cierto, el día de hoy más temprano tuvimos el estreno de Hold You en video, claro está, porque pues ya lo habíamos tenido con el lanzamiento del álbum. Es un video bastante emotivo, tengo que decirlo yo, bastante bello. Sí, está precioso. Está precioso, ya sé. Quisiera decirlo más, pero me gustaría que ustedes como fan de Hueso Colorado, se explayaran un poquito con ello. Uf, aquí nos vamos a seguir de largo. No hay problema. No sé, creo que es algo que me gusta mucho, que nos muestren esa parte donde ellos están muy dedicados a hacer su música y es como una forma de compartirnos. Uh-huh. Ok. No sé, se me hace muy especial porque siento que no lo hacen mucho y como que recuerdo mucho que la unas de las más significativas canciones las han hecho así. Entonces, me gusta esa idea. Ok. Muy bien. Y aparte también. Ay, perdón. Sí. También digo por la letra. Pues la letra es que, o sea, cuando sabes que está dedicada a Horace, o sea, es súper bonito leer la letra y ver cómo ellos no solo, pues, se dedican solo a cantar música, ¿no? Sino que siempre está Horace por delante y, pues, siempre estamos en un lugar especial para ellos. Ay, qué bonito. Muy bien, entonces nos vamos a ir a escuchar el primer bloque musical. Les presento las canciones es Make It de Café y Hold You. Yo regreso con ustedes. Estás escuchando el especial dedicado a 2PM. ¿Cómo se llama el especial? ¿Cómo quedamos que se llamaba? What Time Is It. What Time Is It. Así es, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Uy, nada más déjenme encontrar el micrófono, aquí está. Nani sanungi omnende isange kyeongnang seucho jinagas bunninde wae ire yeon ssaemune ga geu geutji baneun gu aoshi eppeonna sunggeutji geudae jeogiya jamgamman bwajeoyo naedo moreuge baboreonneyo neuni jakkuman gayo hoksina 본 적 없나요 사랑이 있다면 이런 게 아닐까 생각해 시간이 된다면 오늘 밤 어떨까 난 지금 해야 해야 해야만 해 아무 말이나 어떤 이유가 돼야 돼야 돼야만 해 앞에서 난 몸도 바를 정신 못 차려 널 본 내 맘은 Coffee, shopping, driving LP, cooking, wine 괜찮아 현실 때문일까 곧 끝이 반응 옷이 예뻐 나 손끝이 그대 저기요 잠깐 시간 돼요 내게 1분 난 비워줄래요 맘이 자꾸 망가요. 이제나 어떡하나요. 사랑이 있다면 이런 게 아닐까 생각해. 시간이 된다면 오늘 밤 어떨까. 난 지금 해야 해야 해야만 해. 아무 말이나 어떤 이유가 돼야 돼야 돼야만 해. 모른 척 비켜가면 안 될 것만 같아서 난 지금 해야 해야 해야만 해. 돼야 돼야 돼야만 해. 나랑 집 앞 카페 한적한 도시락 따인데 예쁜 카페 너가 좋아하는 카페 한 잔에 마주 앉아서 얘기 나누면 어떨까 묻고 싶어. 너랑 집 앞 카페 하루 종일 더 난 좋은데 예쁜 카페 너가 맘에 드는 커피 한 잔에 우리 조금 더 알아가는 건 어떨까 궁금해져. 집 앞 카페 Girl 난 네가 했던 말 그게 왠지 신경 쓰였어. 가끔은 조용한 곳에 가고 싶다 했어. 어디가 좋을지 고민해 아주 가까이에 있었네. 이번 주에 만난 너 진짜로 멋진 고생했어. 지나간 건 잊어버려 아무 생각 말고 그냥 숨 마셔. 너에게 필요해 보이는 따뜻한 공간 널 위해 미리 준비된 난 너만의 시간. 오늘은 우리 집은 어때? 언제든 난 괜찮은데. 나랑 집 앞 카페 한적한 도시락 따인데 예쁜 카페 너가 좋아하는 카페 한 잔에 마주 앉아서 얘기 나누면 어떨까 묻고 싶어. 너랑 집 앞 카페 하루 종일 더 난 좋은데 나랑 집 앞 카페 한적한 도시락 따인데 예쁜 카페 너가 좋아하는 카페 한 잔에 마주 앉아서 얘기 나누면 어떨까 묻고 싶어. 너랑 집 앞 카페 하루 종일 더 난 좋은데 예쁜 카페 너가 맘에 드는 커피 한 잔에 우리 조금 더 알아가는 건 어떨까 궁금해져. 집 앞 카페 뭐해 나간 오는 게 자꾸만 더 기대가 되고 나의 매일이 너 때문에 웃는 일로 가득해졌어. 수많은 사람들 중에 날 택한 걸 절대 후회하지 않게 진심을 El programa fue posible gracias a la colaboración de 2PM México. Síguelos en sus redes sociales y no te pierdas de sus actualizaciones. Búscalos en Twitter como @2PM-México, en Instagram como 2PM México y en Facebook como 2PM México. Estás escuchando el especial What Time Is It, dedicado a 2PM, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven, enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh girl, you're so real, estás escuchando What Time Is It, emisión dedicada a 2 p.m. Regresamos. Hola, soy Sandra desde Perú. Bueno, yo quería decir que amo este grupo desde hace 10 años. Cuando tenía 15 años lo conocí, fue demasiado increíble su vibra, su sentido del humor. Tengo que reconocer que yo caí primero con este grupo por su sentido del humor, porque los conocí en diferentes programas. Y a la par empecé a escuchar su música y fue como que todo me gustó, todo hizo un match perfecto. Y me quedé con este grupo desde siempre. Son lo máximo. Todos los seis son súper locos, pero a la vez son súper talentosos, excelentes vocalistas, raperos, son letristas, compositores. Me encantan demasiado y espero que más gente lo conozca. Ya estamos de regreso, gente. Espero que hayan disfrutado de este bloque musical y doy la bienvenida a las personas que se acaban de unir con nosotros, que se acaban de conectar al chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir este especial para que más gente nos escuche y para que más gente pueda participar en este evento que tenemos preparado en colaboración con la fanbase de 2PM México, que es en este caso pues la adquisición, compra, no sé cómo manejarlo, de una valla para la promoción de 2PM. No se olviden que pues estamos tratando de lograr este proyecto y esperamos contar con todo su apoyo para lograr hacerlo. Chicas, ¿escucharon el audio? Agradecemos también a Sandra que nos envió su audio. Muchísimas gracias, un besote para ti, don Sandy, besos por habernos compartido tus pensamientos, tus sentimientos. Y si hay alguien más que quiere, que se quedó con ganas de enviarnos un audio, lo puede hacer, mándenlo a través de WhatsApp. ¿Te lo pueden enviar a ti, Chio? Sí, en efecto. ¿Les paso el número así, tal cual? Bueno, pues quien lo tenga, si no, que nos lo manden a las redes sociales y ya de ahí lo sacamos, ¿sí? Va, que va, perfecto. Bien, entonces ya escucharon por ahí un spotcito de las redes sociales que tienen las chicas de 2PM México. Y a nosotros nos pueden seguir como Station K-Pop en Facebook y arroba Station K-Pop, no es cierto, Station K-Pop-radio en Instagram, discúlpenme. Tantas redes sociales y no sé cuáles son. Entonces, si alguien se quedó con ganas de enviarnos un audio, o si nos estás escuchando y no sabes por dónde contactarte, pues por cualquiera de esas vías, puedes mandarnos un mensajito para que nosotros te podamos enviar tu saludo. El comeback, gente. ¿Cómo se vivió este último comeback? ¿Cómo lo vivieron las Horest? ¿Qué sintieron? ¿Qué esperaban? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Vamos a hablar aquí, nos vamos a destapar. Vamos a hablar profundamente y sin pelos en la lengua acerca de este comeback. ¿Cómo les fue a ustedes, chicas? Platíquenme. Uf, la neta es que yo no dormí. Estuve esperando muchísimo tiempo, o estuvimos esperando muchísimo tiempo desde que se fue Tekken al servicio y todo este calvario que sufrimos muchas. Pero el verlo regresar, y bueno, también por el hecho de que el grupo pues había separado un poco en cuestión de empresas. Tengyeon se fue a 51K y pues los demás miembros se quedaron en JYP, entonces muchas creían que no iban a regresar y aquí tengo toda esta cosa. Que hacer un comentario. A mí me sorprendió porque prácticamente 2PM es el primer grupo. Bueno, me dijeron que no, las chicas aquí en la radio me dijeron que no, pero para mí es el primer grupo porque es el primer grupo que sigo, gracias. Que efectivamente logró llevar sin problemas consecutivamente el lanzamiento de un álbum ya con agencias separadas. Sí, de hecho fue bastante difícil, creo yo, para ellos, pero como siempre se lo he dicho a varias fans y a varios entre muchas pláticas, creo mucho en la palabra de los chicos, porque si ellos dicen lo vamos a hacer, es porque lo van a hacer. Y realmente Taehyung dijo voy a regresar con 2PM y pues eso hizo, ¿no? O sea, realmente sí estuvo con 2PM, que estuvo entre el drama de Vincenzo y grabando spots y grabando entre el reloj de Paro y todo eso. O sea, se dio tiempo para estar con 2PM, para grabar todo el comeback y todo eso. Entonces, la neta es que, wow, lo viví, lo revivo y todos los días lo sigo viviendo. Dice Violet Fantasy, ¿ya no están en JYP todos? No, Violet. No, ya no están juntos. Sí. Pero y me acuerdo que incluso desde como febrero o marzo ya estábamos teniendo la noticia del posible comeback. Entonces eso ya nos hablaba de algo segurísimo. Sí. Pues sí. Es que sí, de hecho sí. Escanearnos con algunas fotos. Y como que todo el mundo estuvo así de a la expectativa. Es que y creo que todos. Pues fue sorprendente que así. Estaban todos juntos. Como que ahí fue la sorpresa y dijimos, ok, esto continúa. Sí, todos nos quedamos con ¿será, no será? ¿Volverá a ser otro de los tantos grupos que nos han prometido regresar y no lo han hecho? Y pues resultó que sí. Y también por el hecho de que los miembros estuvieron haciendo mucho spoiler con el Hey Ahe. Desde hace muchísimo tiempo estaban con Hey Ahe, y todas como de esto es raro, y más de Taehyung, o sea, algo tiene que ver el Hey Ahe en el comeback. Sí. Y ya lo supimos, estaba dentro del coro principal. Pero platíquenme, ¿cómo fue que se enteraron? O sea, ¿se enteraron junto con la confirmación oficial, o ustedes se dieron cuenta por las publicaciones que sí, efectivamente ya lo iban a tener, que ya estaban a poco de lograr su comeback? ¿Cómo? De mi parte fue mucha especulación, porque entrabas a Twitter, ya con cuenta de fans, ya sabes, una emocionada esperando el comeback, pues te encuentras de todo, ¿no? De muchas fanbase hablando del tema, de primero de Taehyung, ¿no? Ajá. Y después pues ya empezaban a hacer el Hey Ahe muy notorio, y después pues estábamos esperando la salida de Juno ya, o sea, así al punto en que ya saliera y dijéramos, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Sí se hace? ¿Sí no se arma? ¿Sí no? ¿Sí? Salió antes. Y ya después salió, sí, salió antes. Entonces salió y por aquí empezó a salir, empezaron a hacer muchísimas cosas cada uno. Y todos es como de no se va a dar, y empezó con sus publicaciones de Hey Ahe, entonces como de no, sí, yo creo que sí se da, y no, sí se da, y pues hasta que nos dieron la confirmación ya totalmente seguros, entonces ya estábamos como de no, sí se va a hacer. Sí se va a hacer. ¿Compraron su álbum? Por supuesto. Yo perdí toda mi quincena. Pero son gustillos. No. JYP, los cajeros, dicen por ahí. Somos sus cajeros automáticos. No se sientan mal, eso es con todas las fans. Digo, si tú... Pues de hecho, sí. Si a tu chino en un Audi quieres tener, tu dinero debes de... ya, no me hagan caso. Literal, porque no tienen carros chiquitos, ¿eh? Más yo no. Sí, es un Mustang, ¿no? Es un Lamborghini. Ay, no. Lamborghini el que tiene. ¿El de quién? El de Juno. su coche. Sí, creo que sí. Ay, no, ya siéntese. Ay, te creo. Ahora sí, ya, ya siéntese, señor, por favor. No nos haga gastar más. Oigan, platíquenos un poquito más cómo manejó la fanbase el comeback. Ah, sobrevivimos porque yo creo que estábamos todas en... en shock. Con un estado de shock. Porque pienso que sí fue muy impactante, fue muy bueno, no sé, la forma en la que armaron todo y primero ver el video y luego verlos actuar en vivo después de tanto tiempo, como que siento que todas nos quedamos así de wow. Sí, de hecho sí, o sea, realmente tratamos de sobrevivir y también porque pues hay mucho material, ¿no? O sea, queremos también informar a las fans, a decir qué se está haciendo, y de momento salía una cosa tras otra, tras otra. Y fue bonito también ver que My House tuvo un auge. Entonces, con eso, pues muchas personas se empezaron a interesar, y que Taehyung pues haya participado en Vincenzo, que se volvió bastante famoso a nivel internacional, pues también le dio un auge a que muchos preguntaran por 2PM, y quién es 2PM, y cuándo regresa, y dónde... cuándo, cómo, o sea, cómo va a estar la venta de álbumes, también estuvo bastante movida, entonces yo creo que sí, muchas nos emocionamos. Definitivamente. ¿Qué prepararon específicamente para este comeback? Pero expláyense, muchachas, o sea, ustedes no se limiten. ¿Cómo? Sí, la fanbase que preparó para esperar a este comeback. Igual hicieron la preventa del álbum, la venta del álbum, algún proyecto en especial. Aparte, claro, de lo de la valla, que pues ahorita digamos que fue post al lanzamiento. Sí, de hecho, la valla en sí es por el aniversario. Lo queremos lanzar por el aniversario. Y aprovechando también el auge del comeback. ¿Cómo nos preparamos con proyectos? En sí, pues fue más la preorden del álbum, que eso fue lo que llevó a cabo Yemita, que es otra chica de miembro del staff, que muchas la conocen, y es la que se encargó mucho de la preventa del álbum, pero sí, pues por lo que nos comentó y todo eso, pues fue un proyecto bastante movido y lo agradecemos mucho. En sí no hicimos un proyecto como tal, pero pues estuvimos en contacto con el grupo, ¿no? Entonces, creo que así lo vivimos y estuvimos más de cerca hablando de cómo nos sentíamos y llorando en conjunto y así. Sí. Déjenme hacer una pausa para leer los comentarios. Dice María Herrera 74, un saludo para ti. Ellos decían que no iban a regresar en el verano. Claramente, un spoiler de que regresaban en el verano. Dice Lilia que ella ya le llegó su álbum a las manos, perfectísimo, a ver cuándo nos comparte ahí el, más bien dicho, cómo nos presume su álbum, porque debe de presumirlo. Dice Lilia Zaragoza, mi frasco en escafé de monedas de a peso. Dice, ok, ya le están contestando a Violet de que Taehyung no tiene exclusividad con JYP. Que Vincenzo ayudó. Yo tengo que confirmar eso. En mi caso, yo conocí a los chicos de 2PM. No porque... bueno, recuerdo haberlos visto en algunos shows musicales promocionando precisamente I'll Be Back. Pero cuando yo conocí bien, o mejor dicho, me interesé, fue cuando vi el drama de Cinderella Sister, donde aparece Taehyung. Entonces yo creo que más de una nos pasó eso. Sí. Sí, muy cierto, muy, muy cierto. Igual me acuerdo que cuando estaba viendo ese drama, en los comentarios ponían el nombre de Type, ¿no? Y yo dije, ¿quién es ese? Entonces, o sea, en esa época no me fijé tanto en ellos, uh-huh, porque estaba más metida en los dramas. Uh-huh. Fue hasta después que empecé a ver We Got Married. Pero de lo que decías del comeback, siento que a nosotros, bueno, en general, como que nos cayó de improviso, porque si bien, como decía Chio, se rumoraba, pues como que también estaba esa duda. O sea, sí, ya nos han pasado tantas cosas en estos años siguiendo a 2PM, que de pronto ya no nos emocionamos tan rápido y estamos más a la expectativa de lo que puede pasar. Y una gran parte, o bueno, en mi caso, una gran parte pensaba que no iba a haber todavía comeback. Y cuando de pronto avisaron que sí, o sea, se confirmó, como que sí nos cayó de sorpresa. Y también lo que tratamos de hacer fue hacer mucho spam en Twitter para con Vancomer, porque ellos iluminan su torre. Uh-huh. Hasta este momento no hemos tenido respuesta. Yo les he escrito de manera directa para que nos apoyen con ese proyecto, uh-huh. pero hasta este momento no hemos tenido respuesta, por lo que nosotros queríamos era que iluminaran la torre por el regreso de 2PM, uh-huh. porque para nosotros fue muy significativo. Estuvimos muchos años esperando que hicieran algo, hacían actividades de manera independiente, pero para nosotros era muy significativo que después de tantos años ya hicieran algo como grupo. Uh-huh. Sáquenme de una duda, el miembro que más actividades tuvo, bueno, los miembros que más actividades tuvieron en solitario fueron Juno y fueron Woohyung. No es cierto, Jungkook, porque Jungkook incluso sacó más de dramas. Sí. Y todavía sacó un disco no hace mucho. Uh-huh. Yo solamente conozco el de 23, creo que se llama. ¿Sí estoy en lo correcto o no? ¿El último que sacó? No, ese es el único que yo conozco porque me gustó mucho la canción promocional. Aparte de Rubio, se ve bien papacito. Tengo que decirlo, lo siento. Bueno. Es que cómo no sabro hacerlos, perdónenos. Discúlpenme. Yo ya saben que a mí no se me corta la lengua con eso, y sobre todo de Rubio, oh Dios mío. Yo ya les había dicho que él era mi preferido y verlo así de, oh Dios mío. Yo no sé si ustedes sientan lo mismo, discúlpenme, yo así me dejo de llevar. Él es mi favorito, me voy más por la línea vocal, gracias. Uy, vocal. Cada uno tiene días por algo. Es tan chistoso porque de momento hablando ya entre jugadores en reuniones y así, cuando se han logrado hacer, pues nos ponemos a platicar sobre este tema y de momento es como de, no, pues sí, o sea, no, pues es que es imposible no sabrosearse a alguien así, tanto vocal, tanto visual, o sea, no sé, tanto Taehyung, que es más por el lado tonto que tiene, o sea, sí, de momento muy vago, pero es muy lindo. Es lindo, sí, confirmo. Entonces tú vayas, Taehyung, ¿verdad? ¿No se nota? No. Discúlpame. Por eso la pregunta. Pequeño foquito. No me vaya yo a equivocar. Pequeño foquito encendido de, así es que tú vayas, ese. Ajá, sí. Sí, escuchan que hablo mucho de él. Perdón, disculpen. Se notará quién es el Elías. Soy patrón de todos, ¿verdad? Sí, el dueño de las quincenas. Doña, literal, dueño de las quincenas, porque lo que más tengo pues son notcats, más que álbums. Okay. Dice Dirokun, es que esos hombres son súper sexys. Uy, yo recuerdo Diana. También eso. 2PM, lo que se diferenciaba del resto de los grupos es que sus conceptos siempre eran demasiado sexys. Aunque fuera una canción triste, eran demasiado sexys y eran los chicos... De verdad eran los chicos que demostraban ese lado varonil en comparación de otros grupos. Tú me podías poner otro grupo acá medio chacá, medio darketo, como estamos hablando de, no sé, Big Bang, de Block B, de B3, de B1A4, que B1A4 ya era un grupo más acá niñado. Infinite, que era como medio emo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero 2PM era el chico macho, el chico así de, hazte para acá, ¿no? Y siento que en este comeback también mantuvieron esa imagen de el chico sexy, a pesar de que es maduro, muy, muy sexy. Sí, creo que lo reafirmaron con este comeback y pues se nota la diferencia precisamente en eso, que... creo que estuvo bien y acertado el manejo de este pues comeback por esa situación. Uh-huh. Porque ellos ya no quisieron arriesgarse con, no sé, vestimentas o cosas así. Sí. Muy llamativas, juveniles o cosas así. Uh-huh. Creo que es una buena manera de como de aceptar y de aún así seguir trabajando. Okay. Ustedes mencionaron las épocas o eras de 2PM? ¿Cuáles eran? Vamos a entrar en debate, sí, si no querían, lo siento, oh, vamos a entrar en debate. ¿Cuáles son o cuál es la mejor época de 2PM para ti, mi radio escucha, y para ustedes, chicas? ¿Y cuál es la peor? Sean sinceras. Uf. Nos van a colgar, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí estamos chupando gusto, estamos entre cuates. Ustedes sáquenlo, aquí nadie les va a lanzar la piedra. Aquí, todo amor y paz. Y la que no, fuera de mi iglesia, por favor. De una vez, las cosas de claras. Aquí todo amor y paz. Y si es amor y te John dándome paz, gracias. No, pues bienvenido. Híjole, es una pregunta difícil, yo creo que para todas las horas. No sé, yo creo, bueno, así como que un combo que no me haya gustado, pues no tengo. Digo, a cada uno le agarré cariño, porque también conocí a personas en esos combats. Y más que no gustarme, lo que hablábamos hace un momento, es como el polémico, ¿no? El de I'll Be Back, es el comeback más polémico, no por cuestiones de que pasó algo, sino por la vestimenta que llevaban en ese entonces, ¿no? De hecho, los mismos chicos hablan de que no les agrada recordar la era por la vestimenta, porque Taehyung no tiene mucho que dijo que le encantaba, y le encantaba la canción en general, pero que a la hora de ver los programas especiales y todo lo que llevaban en ese entonces, era como de, no, por favor. Y bueno, recordemos que se hizo un meme y un llavero de Chansung, justamente de ese comba. Cierto. ¿Cuál fue? A ver, platíquenme, yo no conozco ese dato del llavero. Hay una parte de I'll Be Back en donde Chansung está con su manita así adelante. Ajá. Tienen los trajes espaciales, los trajes futuristas, mejor dicho, y tienen sus gafas negras. Y entonces tiene su manita hacia adelante como queriendo agarrar algo. Ajá. Y lo hicieron en llavero, o sea, lo hicieron en llavero. Y él lo vio y fue como de, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de todos mis compacts o de todas las imágenes que pueden tener, sacan eso de llavero, por Dios? Y pues se volvió un meme entre el fandom. Ay, o sea, literal. Pobrecito, no le gustó. Le causó risa, yo creo, ya, o sea, al final se conformó diciendo, pues ni modo, ya es lo que quiere el fandom, ni modo, se lo doy, se lo regalo. Bueno, entonces no se puso intenso. Dice María Herrera, a Kun lo vestían de plomero. Para mí era un plomero sexy. Oiga. ¿Dónde? ¿En cuál? Díganos para ir a ver y pedirlo, por favor. Necesito un plomero en casa. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, plomero. Dice A con el overall. Uf, pero los demás eran feos. ¿Los demás overoles o qué? ¿Qué era feo? ¿Sería en la época de Go Crazy? Yo creo que sí, porque es el overall de Kun, ¿no? Sí, en Go Crazy. Y sí, no lo recuerdo como en otra así muy... De hecho, lo que hablaban apenas también los chicos en una entrevista es que Go Crazy lo quisieron hacer, bueno, Junkei los animó a que fuera como de, pues sí, vamos a locarnos, que vean que la música es una locura y así, ¿no? Y lo que dice Mujun, pero terminamos pareciendo viejos locos en un escenario, ¿no? Y literal, no es como alóquense y se alocaron demasiado, o sea, nada más ver las expresiones, de ahí salieron muchos memes de Taehyung, Chansung, todos, yo creo que nadie se salvó en ese comeback. Pero ese fue un muy buen comeback, bueno, al menos para mí esa canción de Go Crazy es una de las canciones que más tengo presentes de 2PM y que sigo teniendo en mi lista de reproducción porque es un cambio radical en ellos. Sí, fue ese lado como de chaviza loca, ¿no? Me siento muy chavorruca diciendo chavorruco. Eso. Sí. Ajá. Entonces, para mí fue muy buen comeback ese que tuvieron. Aparte, tanto en los shows musicales, dieron como una visión muy alocada y muy animada. Y eso como que te motivaba a escuchar, seguir escuchando esa canción. Y para mí prevaleció. Oh, sí. De hecho, pues sí, creo que fue la canción que tampoco tuvo tanto pegue, porque también fue escrita por Junkei, Minjun, pero no tuvo como el auge que querían que tuviera. Entonces, sí, creo que le faltó bastante bastante movimiento y bastante promoción, pero al menos las fans amamos esas canciones. Y más porque, como dices, vemos otro lado que era como el lado sexy varonil, y de momento fue como el lado tonto, alocado, pero disfrutando de la música, ¿no? Sí. Ok, dice Lilia que para ella su era favorita es el disco de Legend of 2PM. Dice, mejor época de 2PM para mí, dice Laos. No se puede, no tengo una. I'll be back, hands up. Come back when you hear this song. Y la que menos, Go Crazy. Go Crazy. Qué curioso, yo siento que Go Crazy fue como que lo que los dio a conocer un poquito más acá en Latinoamérica. Y lo que me sonó que fue más pasado de largo fue My House. Eso es a mi punto de vista, no sé. Yo creo que My House hasta que se retomó con hace poquito, ¿no? Sí, sí que empezó. Con el fancam de Juno. Empezó a salir. O sea, ¿por qué stalkean al pobre de Juno? No sean así. Por sabroso, por eso. ¿Por qué más? Ajá, pero está bien, lo voy a aceptar. Les voy a dar permiso de que lo vean, pero bueno. Tienes que, o sea, después de este comeback tienes que dar todo el permiso porque, oh Dios mío, ¿qué? Gracias, Sanchibón, por darles esa bendita madurez, por darle los añitos que tienen, qué precioso se ven en este comeback. A ver, dice, amo como alguien le dijo a Taehyung que parecía T-Rex recién nacido, viendo locamente el mundo por sus caras que hacían en Go Crazy. Sí, es cierto. Alguien le escribió que parecía un T-Rex bebé. Es que hay una parte en donde sus manitas como que las pone y empieza a correr a lo tonto. Sí. Qué raro. Y ahí justamente es cuando le dijeron eso. Ok, ya me hablaron de la era que les gustó. ¿Alguien de ustedes falta en hablar? ¿Alguien faltó en hablar? ¿Quién fue? Ay, yo, bueno, a mí la era que más me gustó fue la de Ground. ¿Por qué? Siento que, pues, se veían más maduros. O sea, ¿te gustan los maduros? Sí. A mí me gustan mayores. Ok. Fuertes declaraciones. Y la que menos me gustó, es que no tengo una que no me haya gustado, pero lo que es Ground me gustó muchísimo. Mira, aquí esto es un cliché. No porque te gusten, no vas a tener algo que te guste menos. Obviamente los vas a seguir apoyando. Pero siempre hay algo que a lo mejor no te agrada tanto en comparación del resto. ¿Qué es? La casi no me, o sea, ¿cómo decirlo? Como el estilo que tienen cuando se van a Japón, no me gusta tanto. O sea, sí hay algunas que me gustan, pero no al como cuando tienen el estilo de la música coreana. ¿Por qué? O sea, ¿te refieres a estilo físico? No, como al ritmo de la música. Ah, okay. Sí. Musicalmente hablando, es como más movido los lanzamientos que han tenido para Japón. Es lo que yo. Y está como con más beats electrónicos. Ajá, y acá para Corea tienen como sonidos un poco más secos, son más baladescos y aparte tienen una imagen más madura. Uh-huh, sí. Veamos el caso de Juno para el lanzamiento de Fear. Para mí fue un disco que se notaba bastante colorido. Ajá. Ajá. Sí, se veía muy alegre. Díganme algo, muchachas. Es que no. A mí creímos que nos ibas a decir algo más. No. A ver, vamos a dejar que la experta de Juno hable, Shile. No, ¿cómo creen? Por favor, queremos escuchar su humilde opinión. Pues, fíjate que sí me gusta el estilo que él maneja en Japón, porque fue más cute. Ya ven que empezó con Kimi no Koe, y fue así como de, oh sí, qué bonito, Pero sí, ciertamente siento que sí tienen un beat más, no sé si más energético o más de punch en las rolas de japoneses, porque precisamente no sé quién de las chicas puso en el chat lo de Legend. Uh-huh. Y recuerdo mucho que cuando escuché incluso la música de intro de Legend, que es con la voz de Junkei, yo me quedé así de, espero que esto sea una canción y solo hayan agarrado este pedacito porque quiero escuchar esa canción. Y me dejó así esperando. Ok. Pero estaba muy bueno, está muy bueno el disco, me gusta mucho. Ok. Pero, aún así, también comparto con Chris, mi época favorita fue Ground, pero... Ay, creo que por la vestimenta, me gusta mucho, me encanta ese tipo de vestimenta que traen. Ok. Ah, miren, ya acá salió la polémica. Dice Carla, mi época favorita es Gentleman's Game. Y no me crucifiquen, pero la época que menos me gusta es cuando estaba Jay Park. ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Hija mía! Entramos en polémica. Tan pronto, estábamos chupando tranquilas aquí. ¡Ay, mi corazón! Hasta en las reuniones hemos hablado, bueno... O sea, yo respeto a las personas que les gusta Jay Park, pero yo los conocí cuando ya no estaba Jay Park. Y perdón por lo que voy a decir, pero gracias que no está. ¿Por qué? Papi Jay Park. Porque no me gusta el estilo. Cuando no me gusta el estilo de Jay Park, siento que es una persona que busca controversia para, sí, para seguir al tanto, y de pronto me parece un tanto agresivo, y como los comentarios que he hecho últimamente no me gusta, y siento que si estuviera con su piel ya se hubiera llevado más problemas. Sí, su estilo sería un poco más americano. Sí, es que de hecho esa es la diferencia con él, sí. Como es una persona que no creció como el resto, que está acostumbrado a no ser reprimido en sus ideas, pues obviamente iba a tener una mentalidad diferente, ¿no? A la mentalidad que tienen autoimpuesta los coreanos de cállate y haz lo que te dicen. Y desde el inicio... Y de niveles jerárquicos, ¿no? Exacto, y desde el inicio se vio eso con él. Y eso es lo que está pasando ahorita. Él, desde el inicio que empezó como solista, ya cuando se confirmó que ya no iba a estar, dijo, este va a ser mi estilo, me vas a conocer así, y voy a hacer esto, y me voy a dedicar a esto, y empezó a resaltar. Pero también empezó a resaltar por los comentarios que hacían, y era muy directo. Además de que era como uno de los primeros artistas que tomaban más el lado sexual de las cosas. Eso sí tengo que decirlo. Sí, yo creo que concuerdo mucho con Chris. O sea, el hecho de que Jay Park haya salido, uno de dos, o se volvían, tenían más auge, porque realmente el fandom se dividió en ese entonces. Ajá. O la otra es que realmente sus estilos musicales son muy diferentes, totalmente diferentes. O sea, yo creo que eso hubiese sido también un problema a la larga. Ajá. Hubiesen tenido buena música, sí, pero pues este tipo de cosas también hubiese hecho muy controversial, ¿no? Sí. Y pues actualmente ya todo se toma ya mucha controversia, entonces sí hubiese sido complicado. Y más porque él es más liberal. Entonces, yo creo que está bien que haya creado su agencia, que le haya ido bien por aparte. O sea, siento que 2PM está completo ahorita como está, y que Jay Park tiene su agencia, en dos empresas, y pues está bien, ¿no? O sea, creo que a cada uno le fue y tuvo su parte, pero están como por separado y está chido. Sí, yo tengo que confirmar esa idea. O sea, me gusta Jay Park, a mí sí me gusta Jay Park, pero no es como que diga que sigo a lo grande su trabajo, ¿no? Sin embargo, sí creo y conozco un poco de la talla de artista que es, y creo que le va muy bien, tanto en la parte de composición como en la parte de artista. Pero sí creo que hubiera sido mucho problema que se hubiera mantenido con el grupo, y definitivamente creo que está mucho mejor trabajando solo con su agencia que con el grupo, definitivamente. Sí, como sí, que su tirada creativa realmente iba por otro lado. Uh-huh. Y hasta él mismo lo dijo, ¿no? Pues no podía... Siento que desde un principio o en algún momento se dio cuenta de que a lo mejor ahí no iba a poder hacer las cosas que quería. Y pues creo que también se vale que busque cada uno su camino o cómo llegar a su al punto donde quieren llegar, ¿no? Porque creo que lo mismo pasa con Taekyeon. A pesar de que él no está fuera del grupo, de todas maneras él vio por mis intereses. Entonces busco algo y busco la manera de seguir estando activo dentro del grupo. Uh-huh. Entonces yo lo tomo como una forma parecido a eso. Uh-huh. Aunque obviamente él sí dejó totalmente el grupo. Pero porque, ajá, yo también sí me gusta un poco su estilo de música. Me imagino que es lo mismo de, pues la influencia norteamericana que tenemos de escuchar la música pop de Estados Unidos, ¿no? Entonces como que es muy agradable, pero como que sí, de haberse quedado no hubiera sido lo mismo y siento que él no hubiera estado tan a gusto. Entonces como que de alguna forma también me agrada ver esta faceta de él solo, porque pues sí, como que es diferente. La explotó. Es fresco, pero pues no iba a estar ahí. Definitivamente siento que no iba a estar a gusto. No, y aparte pensemos en otra cosa. O sea, dice María Herrera, su estilo es como el Brian del barrio. Es el Jay Brian Park. Jay Brian Park, definitivamente en cualquier momento de la carrera de 2PM hubiera dicho, sales Vice, yo ya no puedo con ustedes. Y ahí sí hubiera sido peor la cosa. Sí, y es que también, pues, seamos sinceros, al principio, pues, las composiciones eran de JYP, o sea, literal, pues, era el material que daba la empresa, sí. No era como ajá. Que tuvieran tanta derecho creativo, y eso fue lo que le cortó también y lo desmotivó en muchos sentidos, porque, pues, él es muy liberal, como bien lo dicen. Yo sí soy fan de J Park, o sea, sí me gusta, he seguido mucho la música, he seguido a sus artistas, porque me gusta el tipo de música que manejan. Obviamente, ya como persona es otro rollo, sí. Cada quien sus gustos, pero en mi cuestión musical me gusta mucho, creo que he aprendido y he desarrollado otras cosas, no me gusta mucho en otros aspectos, pero yo creo que musicalmente sí ha evolucionado mucho, pero con 2PM yo creo que, o sea, ahorita si me preguntan si lo veo con 2PM o si lo imagino con 2PM, no, o sea, realmente no, su gusto es, como bien dice Shilev, es más americanizado, uh-huh. Entonces no me lo imagino, o sea, tratando como de entrar en esta parte de conflicto por cada uno en sus gustos musicales, ¿no? Tan solo si te das cuenta o si se dan cuenta, muchos de ellos concuerdan en gustos musicales, aunque son variados, sí tienen como un punto intermedio, creo que entre todos, por lo cual creo que compactan bastante bien, pero con Jake Paris es como, ¡pum! O sea, es un estilo totalmente diferente y es más libre, o sea, y es más como de soltar lo que quieres y lo que dices y ser más alma libre, y pues ellos todavía no, como que dices, bueno, no, o sea, se recatan más con lo que dicen las palabras, y tan solo con la de Making Love de Chanson y la de Good Man, o sea, fue como de, oh Dios, ¿cómo sacaste esa canción? ¿No? O sea, muy erótica, muy sensual, pero es como de, todavía como que se moderan en ese sentido, ¿no? Todavía son y también por el mercado, sí, por el mercado también, seamos sinceros, no es que no quieran, yo creo que también el mercado pues así lo demanda, sí. Y pues seguimos en Corea, ¿no? Entonces, pues eso es como otro punto aparte, pero pues a J-Park ya le vale, ¿no? Esté en Corea o esté en donde sea, él saca la letra que quiere, sea sexosa o no sea sexosa, o sea, literal, así se va, ¿no? Sí. Porque así se maneja él. Dice Violet y Yoshi, ya llegó mi Yoshi, un saludo para ti, que no conocen muchas canciones más que las más populares, váyanse a escuchar los conciertos de 2PM, de que aprenden. Igual en YouTube hay muchas recopilaciones de los álbumes, están las presentaciones en los shows musicales, está en Spotify tenemos también ya la lista de This is 2PM, los pueden ir a escuchar. Sí, hay bastante material ya, de hecho sí salió muchísimo, hay varias playlists también de 2PM y no, sí, tenemos muchísimo material, como bien lo decían ya el staff, pues tenemos de Corea a Japón, o sea, literal, tenemos muchísimo material. Sí. De los miembros es lo que sí me anda por ejemplo, ahorita tenemos una instrumental de fondo de Nikon, de Lucky Charm. Ay, sí, para que veas, me anda agarrando de bajada el niño, porque a él sí lo perdí mucho de vista. Casi más de los que he sacado, de los que he sabido que han sacado ha sido Juno. Ya. Y este niño Junki, pero por los dramas, porque es como más común verlo por la cuestión de los dramas. Pues de hecho en Japón ya todos sacaron álbum solista, uh-huh. Todos. Uh-huh. Gujo, Nikon, todos, o sea, sin excepción alguna. Uh-huh. Y en Corea han sido más Juno, Junke y Woojeon. Uh-huh. O sea, en Corea casi no han sacado álbum solistas más que ellos tres. Corríjame si me equivoco, por el momento eso es lo que tengo en mente, pero sí, en Japón es donde más explayan, o sea, literal es donde sacan más material. Taehyung sacó un álbum, mini álbum, bueno, pero pues al fin sacaron algo por solo, y Chanson, Woojeon, o sea, cada uno tiene material solista. Sí, sí, hay muchísimo. Sí. Ahorita nos están pidiendo sus recomendaciones, pero las vamos a dejar para el siguiente bloque, porque ahorita nos vamos a ir a escuchar las canciones que nos pidieron. Nos vamos a ir con Juno Feel, 2PM I'll Be Back, con Masa, que no sabía que también se llamaba Asunas. ¿Sunas? Asunas. Y me pidieron también Back to Square One y Traición. Muy buena. Sí, muy buena. Hablando de, tenemos aquí dos canciones de los chicos solistas. Nosotros vamos a regresar después de este bloque algo larguito. Staff, preparen sus recomendaciones para las chicas que nos están escuchando. Y les voy a pedir algo. No recomienden las canciones promocionales o que todo mundo conoce. Recomienden las canciones que ustedes digan, esta casi nadie la conoce. Sí, ¿quieren hablar de una vez de eso? De la dinámica, perdón. Oh, bueno, ahorita voy a subir dos preguntitas a la página de Instagram de Tupi en México, que es @tupienmexico, así tal cual, sin puntos ni nada. Y espero que nos puedan responder por sus historias para que tengamos regalitos al final de la transmisión. Ok, igual si te perdiste, ¿cuáles son las redes sociales? Vamos a tener un spot intermedio entre las canciones para que lo vuelvas a escuchar. ¿Les repites nuevamente cuál va a ser la dinámica, por favor? Voy a subir dos preguntitas que espero nos puedan contestar. Y con eso, pues vamos a también regalar algunas cosillas. Ojalá que contesten pronto. Las primeras personitas son las que vamos a ir sumando puntos, porque pues de ahí voy a subir otras actividades. Y pues esperen, porfa, chequen la página de Instagram de Tupi en México, que es donde les voy a estar subiendo una sopa de letras y otra actividad más. Así que espero que nos contesten pronto. Ok, pónganse al tiro, muchachas, si se quieren llevar los premios que tienen para ustedes. Sigan las instrucciones que les acaban de dar y nosotros regresamos en un momentito más. Recuerda que estás escuchando el especial dedicado a Tupi en. Cri, cri. What time is it? Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Estás escuchando What Time Is It, emisión dedicada a 2PM. Regresamos. Believe you. 운명이 가 아루나라 키토 코노 칸주쿠사 시작못쓰스면나의요만왜 This love is true I just wanna be with you Take my heart 君が欲しいよ Can you feel feel feel my love 優しい香りで眠りたいよ全て脱ぎ捨てて Can you feel my love 感じて僕の思い届けたい夢を覚めないで I'll be back 넌다시날찾을거야그때다시내가올거야그누구도너를나보다사랑할순없기에

now. How we caress is still no mood now. Your lips touching hands, 너를 보네. Yeah, 한다는 걸 알고 있지만 난 더 이상 뭔가처럼 움직일 수가 없어. 뜨겁게 얼어버린 나의 마음. 너와의 기억이라도 추억이라도 내 머릿속에서 지워버릴 수만 있어도. 널 잊으라고 말을 한다면 가르쳐줘 그 기억들을 모두 다 펼쳐버리게. programa fue posible gracias a la colaboración de 2PM México. Síguelos en sus redes sociales y no te pierdas de sus actualizaciones. Búscalos en Twitter como @2PM-México. En Instagram como 2PM México. Y en Facebook como 2PM México. Estás escuchando el especial What Time Is It, dedicado a 2PM, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando What Time Is It, emisión dedicada a 2PM. Continuamos. TPM para mí significa hermandad, familia y amistad. Ellos me han demostrado que a pesar de las adversidades coincidieron en un grupo de 6 personas y me hicieron encontrar amigos, me hicieron encontrar familia. Mucho, me hicieron encontrar mucho en los momentos y las circunstancias menos favorables, pero me ayudaron a superar muchísimos momentos y gracias a ellos y a las personas que estuvieron a mi lado, que conocí a través de ellos por la música, pude llegar hasta donde estoy ahorita y estoy 100% agradecida con las músicas que siempre nos brindan, que no es solo música, pues música, ¿no? Sino que es más allá de eso, nos dan su corazón en cada canción. En este último comeback amé cada canción, pero sobre todo lo que le imprimieron a cada una de ellas, desde la composición, la letra, todo. Y no puedo decir que tengo una favorita porque me encantan todas las canciones. Ya viendo las letras, tienen una sensibilidad enorme. Junkei es un gran compositor, cada uno de los chicos ha dado parte de sí para este álbum, para este último álbum, igual que en otros anteriores, pero saber que después de tanto tiempo están regresando, mi corazón está lleno de felicidad, porque siempre están pensando en nosotras como fans, como familia, como un todo. 2PM por Paris, forever. En mi vida es como ir un día súper caluroso a la playa hasta que te metes al mar y una ola así te refresca. Eso siento cuando escucho sus canciones, cuando miro sus videos. Cuando tengo un mal día y quiero sentirme mejor, ellos me refrescan, ellos me inyectan esa buena vibra, esa alegría, me hacen sonreír, me hacen feliz, me hacen gritar, me hacen sentir súper, súper emocionada. Y además, bueno, son de mi edad, incluso más jóvenes que yo, pero también me dan como esa vibra súper, súper juvenil. Los amo. Para mí, 2PM son los mejores en todos los aspectos. Son lindos, guapos, talentosos. Siempre ponen el 100 en todo lo que hacen para nosotros, sus fans. Y el comeback de Make It estuvo wow, el 100, al 100. La verdad, se la rifaron en todo. Yo sigo enamorada de Make It y de todo el álbum. Los amo demasiado. Jores forever, forever. Sus Jores, siempre vamos a estar para ellos como ellos están para nosotros. Los amamos, hermosos. Oigan, ya estoy de regreso y por acá se puso bueno el chisme. María Herrera nos está comentando que ella se enteró hoy del especial y que lo compartió en 2PM Memes. Yo no sé si eres parte del staff, pero si es así, bienvenida y muchas gracias por estar compartiendo esta emisión especial que tenemos. Ojalá y nos puedas apoyar también a hacer la difusión del evento de La Valla, porque necesitamos mucho apoyo para poder lograr ahora sí que el cometido que tenemos, que es mostrarle a la gente, al público en general, la hermosura de estos hombres, estos 6 hombres de 2PM. Chicas, ¿nos pueden recordar, por favor, cómo es la dinámica para participar en la valla? En la compra de la valla. Tenemos dos preguntitas que lanzamos vía Instagram, que el Instagram de la página es 2PM México, todo seguido. Y la primera pregunta fue, ¿cuál es la canción favorita del álbum Must de Junkei? O sea, en sí, ¿cuál es la canción favorita de Junkei de este último álbum? Así que etiquétenos, ahorita estoy revisando sus contestaciones, ahí voy. Y la segunda pregunta es, ¿nombra la canción que Taehyung bailó durante el Fan Tag Online? Que de hecho puso a bailar a todos y se puso a bailar ahí con ellos. A lo mejor la recuerdan, ¿no? Sí, ¿no? Ah, ya les di una pista. Y vamos a tener una dinámica aquí en la página, ¿verdad? Sí, así es. Como que... ¿Qué? Buenos días, digo buenas noches. Disculpen, es que viendo entre tanta información aquí con ustedes y agradeciendo también el apoyo que nos han dado, pues estamos como muy felices y contentas. Entonces estamos como en blanco todavía. Disculpen si se nos va el grillo por ahí. Tranquilas. Sí. ¿Cómo va a ser entonces? Para la valla. Ay, discúlpame. No te escucho, te escuchaba muy lejos. Discúlpame, ya puedes hablar. Okay. Ahorita voy a lanzar otra pregunta, pero ya vi al aire por aquí ahorita antes de terminar la intervención, y espero que nos puedan contestar aquí por el chat para también darle puntitos por aquí y ver que alguien se pueda llevar los regalitos que tenemos por ahí, ¿vale? Okay. Nada más para dejar bien en claro, las respuestas única y exclusivamente se van a colocar después de que las chicas del staff coloquen la pregunta en el chat de pedidos. Ojo, no se van a valer respuestas que coloquen en el chat general. La respuesta solamente debe de ir en el chat de pedidos y después de que aquí cualquiera de las chicas que nos apoyen a escribirlo en el chat correspondiente, pues haya terminado de escribir, ¿verdad? Obviamente. No importa que ellas lo pronuncien primero, hasta que ellas no escriban la pregunta en el chat, no se va a tomar en cuenta ninguna respuesta que no esté colocada después de que ellas hayan escrito. ¿Cuáles son los premios, chicas? Tenemos unos pequeños pósters, unos vasitos y me falta algo más. Disculpen. Chicas. Los vasos pueden ser personalizados. Son, pues queremos esperarnos, ¿no? Para nuestras ganadoras y ahora sí que tenga ese detalle del días o tal vez la letra de la canción que te guste. Bueno, con la letra me refiero al título de la canción. Con eso los rotulamos y de acuerdo a nuestros ganadores, ganadora, ganador, quien sea. Entonces tenemos ese detalle con los vasos. Los pósters es un póster de Gentleman. ¿Qué? Ajá, Gentleman Gate. Ya saben, la de donde los memes decían que los chambelanes es mero. Y tenemos unos chiquitos, digamos un poquito más grandes que una hoja carta. Del señor Nikun, ahí cortesía de alter ego, o sea que ya saben cómo han de estar las fotos. Muy con muy buena definición y muy bien impresas. Tengo que decir que ya no estamos en horario familiar, no se limiten, gracias. Ah, bueno. Ok, muchas gracias. Habemos empezado por ahí, ya sí tienes razón, ya no. Pueden sabrosearse a quien quieran, podemos sabrosearnos a quien quieran. A queramos. Su gusto, gracias. Discúlpenos. Bueno, Iván, ¿qué vas a saber? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Juno? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde te? Sí. Ven que... Ven que por ahí nos preguntaron que cuál era nuestro solo favorito. Oh, sí. Bueno, empiezo yo. Vamos, sí, les vamos. Yo sé que me gusta mucho Juno, pero tengo una anécdota muy especial. Cuando lanzaron el disco Legend, Algo que me impactó y que me gustó mucho fue el solo de Taekyeon, de Kimi Dakeni. Fue así como, no manches, o sea, la rola es tan genial, es muy fuerte, tiene mucha energía, está rapeando, lo está cantando en japonés. Es como muchas, como ver muchas habilidades y una faceta, pues sí bien de rapero, pero a la vez ver pues sus habilidades, ¿no? Como, pues sí, ya cantando él solo, rapeando toda la canción, no sé, fue impresionante para mí, me gusta mucho ese solo. Y bueno, pues también entra dentro de otra pregunta que nos hacían los chicos de recomendaciones. Para uh-huh. los que no los conocen mucho, esa canción es buenísima. Es el solo de Taekyeon, de ese disco de Legend. Búsquenlo en video, hay. Creo que solo está en video en YouTube. En video en YouTube. Búsquenla, está buenísimo. Y bueno, otro que me gusta es precisamente de Juno, Pressure y Fire. Uf. Buenas, buenas. Hablando de que ya no estamos en horario familiar. Aprovechando. Hay por ahí circulando un video del concierto y en el concierto pues aparece con unas cadenas, un traje rojo. Ustedes véanlo, les va a gustar. Híjole, ya les están preguntando. Bueno, ahorita siguen ustedes platicándonos acerca de las canciones que eligieron, pero les están preguntando, Lilia Reyes, sinceramente, ¿cómo se va con el proyecto de La Valla? Pues no sé. Sí, sí, vas, date. Sí, es que, bueno, pues a lo mejor fue un proyecto que sacamos con, no sé si muy poco tiempo, pero sí, nos hace falta mucha participación. Sí sería importante, chicas, que si no han podido comprar su boleto, que se animen a depositar alguna donación, como mínimo, por lo que nos piden son 10 pesos en las transferencias. Y bueno, no, perdón, en depósito si lo hacen en Ox. Pero sí es importante que participen para que podamos lograrlo, porque sí vamos bajo. Okay. Sí, por desgracia no hemos tenido el pues no hemos recaudado lo que se necesita, pero agradecemos también a quienes nos han apoyado y quienes han dicho sus pedidos de rifa, boletos y todo. Pero igual, como dice Chris, agradecemos que nos apoyaran. A lo mejor hoy 10 pesos y a la siguiente semana otros 10, no importa. Si se podría, pues estaría genial. Tratamos de sacar estos proyectos del fandom para ustedes también, porque pues igual es como algo que nos gustaría ver en la calle, la valla, que te puedas ir a tomar la foto en esa valla y que la podamos compartir en el aniversario. Eso estaría genial. Sí, yo ahí tengo que agregar que de verdad, ojalá y puedan apoyar este tipo de proyectos, porque también es la forma, como les dije al inicio, en la que tienen ustedes como fans latinoamericanos de dar a entender a las empresas que realmente están interesados en el grupo. Y eso abre la posibilidad de que, uno, la mercancía oficial baje de precio y venga hasta este lado. Dos, que les traigan incluso al grupo en un concierto, ¿sí? Ya sea en algún concierto de colaboración o que alguien se interese en traerlos por completo para un concierto dedicado a 2PM. Entonces es muy importante que empiecen a ver o que empiecen a moverse en ese aspecto de los proyectos que hacen dedicados al banda o al grupo en este caso, para que haya más difusión y haya más movimiento de este lado y haya por lo... O sea, vamos a ser bien sinceros, lo que nos mueve es el dinero, ¿sí? Y si no hay movimiento de este lado, olvídense de tenerlos aquí, sinceramente. Sí, de hecho, bueno, hace rato que nos preguntaba sobre la cuestión de la página, desde que iniciamos con esto de la página, uno de los objetivos que hemos tenido todo el staff ha sido lograr que vean para acá, porque a lo mejor una desventaja de la empresa JYP es que suele únicamente voltear al mercado japonés, a veces al chino y pocas veces al americano, pero para él el americano es Estados Unidos. Uh-huh. Lo que nosotros queremos lograr es que mire para acá, porque en México hemos hecho muchas cosas, en Latinoamérica tenemos la unión de Republic of Hotest, que es todos los países de Latinoamérica y hemos hecho muchas cosas y queremos seguir moviendo para que, pues, después de tantos años que ya hicieron un comeback, que puedan venir para acá. Sí, sí, sí. Por favor. Y aparte es como la idea de diversión, de compartir, de lograr algo como grupo, y me refiero pues sí al fandom, no tanto al grupo, porque ellos pues claro que están logrando cosas, ¿verdad? Entonces, al hacer nosotros estos proyectos y a darles esa visibilidad, también ayudamos, como dice nuestra anfitriona, pues a la visibilidad de la empresa, de que diga, oye, el fandom de Latinoamérica está muy fuerte, está haciendo muchas cosas, ¿no? Pero sí, más allá de eso, pues de nosotros mismos como Latinoamérica, pues, hacernos más virales, más visibles, más de presencia. Uh-huh. Sí, así es. Entonces, por favor, si tú puedes apoyarles, aunque sea con esos 10 pesitos a las chicas, o incluso participando en cualquiera de sus rifas, lo puedes hacer. Ya sabes, o sea, no es como que simplemente se vaya a perder tu participación, te puedes ganar algo, te puedes ganar un premio. Y aparte, precisamente para eso es este especial, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es buscar tu apoyo y que aparte salgas ganando. O sea, ¿quién te va a ofrecer un especial dedicado a 2PM, ¿no? Sin pedirte nada a cambio, ¿verdad? Obvio, nosotros. No, solamente te pedimos tu participación aquí con nuestra página amiga 2PM México. Station K-Pop, nos dedicamos más que nada a hacer la promoción de este tipo de proyectos. Nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, entonces para nosotros es muy importante que el K-Pop se haga notar aquí, en este lado del mundo, en precisamente Latinoamérica. Nosotros estamos tratando de buscar que Latinoamérica pues se informe, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver que, bueno, estamos hablando de un grupo de una generación anterior a los de ahora. Entonces también no era muy dado de estar haciendo streaming o estar haciendo este tipo de cosas. Y el que ahorita pues estés compitiendo con otros grupos en donde pues mayormente ya es un poco más global el asunto, pues eso también a veces también influye muchísimo, pero pues por eso tratamos como de seguir diciendo y levantando la manita de aquí seguimos, sí, aquí estamos y seguimos trabajando para ustedes, porque pues realmente, pues, ¿qué más quisiéramos verlos? Uh-huh. Aquí pura ansia. Pura ancianidad. Literal. No, ya, en serio. Ojalá y sí nos puedan apoyar en este tipo de proyectos, gente. Son muy importantes y aparte se siente bien feo que tienes un sueño, que quieres lograr un proyecto y no se puede porque a veces no tienes como el apoyo necesario. A lo mejor sí tienes el apoyo, pero no es suficiente como para poder lograrlo. Entonces, si tú conoces a otras jóvenes que puedan ayudar, bienvenida, o sea, compartan información. Si tienen dudas, váyanse con el staff de 2PM México. Pregunten hasta que entiendan, busquen otras formas de poder apoyar para que puedan lograr todo este sueño. De verdad es muy bonito ver que las chicas van y se toman las fotografías ahí en las vallas publicitarias. Hace poco hubo una de un grupo muy conocido y fue tremenda la cantidad, la respuesta que hubo del fandom. Entonces, ¿por qué si ellos, por qué nosotros no? Sí, hay que esforzarnos para lograr hacer ese proyecto y ojalá puedan apoyarnos con, aunque sea lo mínimo para llevarlo a cabo, porque realmente es un trabajo muy grande el que se están aventando las chicas. Sí, tratamos de hacerlo del fandom para ellos y sobre todo pues que también ustedes puedan disfrutar de estas cositas, porque es emocionante ver que se pueda ir a tomar la fotito y así, y sobre todo pues que lo disfruten, ¿no? Porque pues al final es de nosotros para nosotros, pero pues también para alzar la manita aquí donde seguimos de pie todavía como fandom, ¿no? No hemos muerto, seguimos aquí. Además, ¿te imaginas poder spamearlos con tu foto y la valla? Y miren, aquí también. ¡Ay, sí! Sería muy bonito. Sería muy bonito que supieran que en México se está realizando ese tipo de proyectos, la verdad. Pues sí, súper sí, súper sí. La verdad, agradecemos el apoyo nuevamente y esperamos. Ah, por ahí Lili decía que no compren sus chetitos ni ni cualquier refresco. Solo consuman para guardar ese dinerito y al tal vez 5 pesitos puedan hacer la diferencia, créanme. Sonará muy spot, pero la verdad es que sí. Sí, cualquier ayuda es buena, dice María Herrera. También pueden compartir desde tu PM México para que otras personas nos apoyen. Es que de hecho la información ya está en la página, ¿verdad? Sí, así es. Está el evento de tu PM México. También lo tenemos en Instagram y también lo hemos compartido en Twitter. En todas las redes sociales pueden encontrarlo. Uh-huh. Si no, de todos modos, seguiremos posteando, seguiremos dándole este repost y seguiremos mandando más material. Así que ustedes siéntanse con la libertad de compartirlo. Si, como bien dice Copy, si tienen algún problema, manden un mensajito y no se preocupen. O tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, con confianza manden un mensajito y estaremos tratando de contestarles lo antes posible. Sí, igual si tú eres o estás a cargo de una página de difusión, pues también apoya compartiendo la información, no hace ningún daño, de verdad. Hay otra cosa que también es muy importante. Hablaba con un staff internacional. En este caso, pues, solo podrían participar en las donaciones. Por desgracia, no hemos podido tener para hacer, para enviar o así, por algún motivo. Así que me decían que se podían hacer donaciones. Sí, en efecto, se subió también la información. La vamos a seguir reposteando por mediante PayPal para que puedan hacer alguna donación. Lo que ustedes también gusten como fan internacional, si eres de Perú, si eres de Chile, no sé, de alguna parte de Latam, con gusto se pueden hacer aportaciones. Pues sí, ya escucharon, chicas. Aquí el único límite son ustedes mismas. No te quitan mucho. 10 pesos no son mucho. Digo, si al menos puedes participar una vez, 10 pesitos no es mucho. Igual, como dice por ahí Lili, pues sacrifícate la coquita de un día, hombre. No pasa nada. No vas a perder tu curvilínea forma. Al contrario, veámoslo por el lado en donde nos quieren poner a trabajar el cuerpo. yo lo estaba diciendo de buena forma. No vas a perder tu curvilínea forma, pero no era con mala intención. No, todo es con amor. Sabemos que es con puro amor. Sí. Chicas, terminemos de platicar. Retomando el tema. Ajá, así es. Yeah. Terminemos de platicar sus recomendaciones. Porque por ahí les hicieron otra preguntilla, o no sé si se las hicieron entre ustedes, pero acerca de la mejor presentación. Pero terminemos primero con las recomendaciones. Va, ¿quién se quedó pendiente? Voy yo, va pues. Es que hay muchas recomendaciones para mí, pero bueno, las recomendaciones que yo doy es porque me llegaron las canciones en un momento donde me sentía fatal y fueron las que me levantaron. Me encanta el solo de Gujeon, Give Up, o sea, la letra me encanta, o sea, me fascina. Y bueno, el baile, uff, ni se diga, o sea, es como una joya total. Amo ver a Gujeon bailar, que es cosa que a veces se contempla mucho con tu piel, es como muy recatado y así, o sea, siento que no saca como el punch que tiene. Y cuando está solo es como, uff. Y bueno, en Japón, pues, dejamos de lado aparte sus loqueras de álbum y así, pero cuando se explaya bailando, lo amo. O sea, literalmente me encanta. Sabemos pues que Divo, es lo que es ahí. ¿Sabemos sí, que o sea, se sí, bastante. Entonces creo que también, bueno, que también hubo un tiempo en donde estuvo depresivo y así, entonces creo que dejó de hacer muchas actividades. Pero Give Up siento que es como arte para mis oídos. O sea, música para todo el tiempo. Es una canción con la que no me canso de escucharla así, vaya pues. Y bueno, te digo, el video, o sea, les digo, el video es para mí, es como todo completo ahí, baile, sensualidad, letra, o sea, todo, y combo. Pura sabrosidad. Y ya, sí, pura sabrosidad, por Dios. Y otra que me gusta también en solos es Maybe You Are, de Nikun, porque me gusta el performance que saca, en donde está en una cama. Con ya saben por qué le gusta. Ay, perdón. No, me gusta el perfume que saca con la chica. O sea, es como muy cuidado, vaya. O sea, no es como algo de, ay, sí, ya se acostaron y ya, ¿no? O sea, en la misma cama bailan. Entonces saca el performance. Y es algo que también de Nikun no es muy dado a cantar. porque pues él siente que no lo hace bien, o lo ha dicho en muchas ocasiones. Por eso es que siempre se resguardó con 2PM. Y justamente cuando se fueron al ejército fue como de, pues ni modo, me tengo que aventar a hacer yo varias cosas y así. Y yo creo que sacó muchísimas cosas, ¿no? Y esta presentación no la hizo cuando estaban los chicos en el ejército, la hizo muchísimo antes, cuando fue uno de los solos en Japón. Pero me encanta mucho esa canción, o sea, más que la letra me gusta el performance en sí, el video tal cual, lo pueden encontrar en YouTube. Y en Tupi en México está la traducción en español por si tienen dudas. Spoiler, ¿verdad? Pero compartan pues, en sus redes. Claro, claro. Al ratito los andamos compartiendo. Espérenme. Déjenme sacar todo lo que tengo adentro. Ya me emocioné. Pásenme una copita de soju, por favor, para que suelte la lengua. Por favor, denme mi copita de vino como Nico. Saquen el vino, por favor, de una vez. Y ya en sí, recomendaciones del grupo. Otra canción que me encanta es Go Back, del álbum Ground. Es una canción que siento que está como muy tristona, pero bastante buena. Farewell Trip también. Creo que serían mis dos recomendaciones como por hoy, por esta noche. O sea, yo siento que mis canciones de 2PM van variando dependiendo de mi estado de ánimo. O sea, me gusta la que sí es mi recomendación de siempre por siempre, es Maya. O sea, esa canción es mi hit, es de mis favoritas. Entonces, no sé, de las demás van variando dependiendo de mi estado de ánimo. No sé si a alguien más le pase o solo sea yo, pero me gustan mucho, muchísimas canciones, pero hoy son esas dos. Muy bien. Hoy, mañana no lo sabré. ¿Nos falta alguien? ¿Quién nos falta? Yo a mí me gusta mucho, bueno, de solos, me gusta la de Lil Rain. Por el significado que tiene esa canción para tanto para todo el fan club como para las que en específico es nuestro bias, que fue una canción que hizo después de el accidente que tuvo. Entonces esa canción está muy bonita, a mí me hace llorar. Y como grupo la que me gusta mucho, que ahorita me acordé, es la de Step by Step. Me gusta mucho el significado, como la letra de la canción. Muchísimo. Mi presentación así que me encanta, y más que nada es por el ritmo, es la de Hot. Pues esa canción la escucho cuando estoy triste, porque digo, ay, me da pila esa canción. Te calienta más que el sol. No quería decirlo así, pero sí. Las cosas como son. Ya no estamos en el área familiar, ya nos dijeron, ya podemos explayarnos. Ya se fueron los niños. Cosa que ya nos dieron permiso. Sí, ya se fueron los niños a dormir, a lo que estaba viendo, oigan, ¿qué pasó con el chat? Ya se me fueron a dormir. Dice María Herrera, yo también quiero soyu, sáquese la copita. Vamos por ese soyu, vino, lo que sea, lo que caiga ahorita. Mira, chile, salud. Salud, fandom. Aunque sea, saquen la agüita de Jamaica, no hay bronca, no hay problema. La lechita con chocomil, no hay problema. Sí, no, ya aquí lo que caiga, total, el punto es brindar y pasarla aquí, miren, cotorreando. Así es, espero que sí estén a gustillo, cotorreando, escuchándonos, y que estén disfrutando de la música, de verdad, espero que lo estén disfrutando mucho. Sí, y bueno, ahorita haciendo de lado un poquito todo esto, muchísimas gracias por el espacio, porque pues ha sido como un ir y venir para poder promocionar también lo de La Valla, que ha sido el proyecto que hemos tenido ahorita, que queremos mover, pero gracias por el espacio sin duda, y gracias por darse el tiempo, chicas, Jores en sí, chicas, chicos, quien ande por ahí, por darse el tiempo de escucharnos un rato. Y pues también aquí saborearse a los chicos, estar con el ánimo, estar disfrutando de un espacio que realmente nos hubiese gustado fuera en vivo, como lo hemos hecho en otras proyecciones, en otros proyectos, pero pues pandemia, no se puede, pero ojalá que este tiempo sea ameno para ustedes y se salgan de su rutina y podamos seguir pasándola y hablando un ratito más sobre 2PM, lo que amamos, lo que disfrutamos, sobre el álbum, Comeback, todo en general. De todo. Un gusto, como siempre, para nosotros apoyarlos en este tipo de proyectos. Desde el día del especial del concierto, yo les dije, con gusto les apoyo a hacer un especial cuando ustedes quieran. Y miren, ya, tenemos especial. Aquí es la que andaba ahí alborotando al gallinero. Entre Lilia. Sí, ¿verdad, Lilia? Sí. La que andaba botando la gallinero por ahí, y aquí andamos, míranos. Y todavía me dijo ayer, dice, oye, es que yo no sé si ya compartirían la información, sino para ir a alborotarlos. Le digo, no, ya compartieron la información. Dice, ah, bueno, dije, de todos modos hubiera sido alborotar. Tú date, necesitamos más. Sí. No importa, inviten al primo, al vecino, pónganle ahí la estación nomás para que esté escuchando. Nos escuchan en línea. Yo, en línea. Ya no hay como digan, no, es que no te puedo escuchar. Es en línea, o sea, ya no necesitas tener radio, es en línea. Sí, en definitiva. Aparte, tenemos variedad de programas. Tenemos algunos programas donde puedes venir a hacer tus pedidos. Lamentablemente, si vienes a escucharme a mí, yo sí no te puedo poner pedidos específicos, a menos de que esté emitiendo random, porque mi programa ya es más dedicado, ¿verdad? Pero si en algún momento me cachas en una emisión random, ahí sí te pongo lo que tú quieras. Conste, dicho. Nada más vengan, no se vayan a apreciar, porque luego, ay, sí regreso, ya después ya no las vuelvo a ver. No, sí. Lo prometemos, vamos a estar ahí stalkeando. Ah, bueno. Te vamos a estar stalkeando nomás. Ah, bueno. Vientos, muchachas, videos. Hablemos acerca de esos videos porque ya no estamos en horario familiar. Así es que platíquenme, así como le dije ahorita a Chris, ¿cuál es el video que te calienta más que el sol? Back to you. ¿Es el video? Más bien la presentación. Las fancams. Fancam, lo que quieras. Las fancams de Back to You, cuando están todos de rojo. ¡Al de rojo! Ya dilo. Quien entendió, entendió. Esa es la mía, la que más me gusta. Ok. Oh, es que es Back to You, por Dios. Yo creo que la de Good Men. O sea, Juno, es que Juno, por Dios, amárrenle las manos, por favor. Ah, caray. Ya me interesó eso. Como que, ¿cómo se...? No sé cómo interpretarlo. Es que todos así como su mano despegadita de la bailarina y el Juno toqueteando así tal cual. Desde Back to You, siempre. Déjalo, pobrecito, tiene que aprovechar. No, pues por eso. Por eso digo que me gusta. Algo parecido hacen la de Missing You. Ah, también japonesa. Uh-huh. Andan como con ese mood toqueteador. No sé. No, ¿Cuál? La de Missing You. En la de Missing You, ¿se acuerdan? Que Missing You. Ajá. De hecho, hablando también así a algunas personitas también del fandom, me han dicho que Beautiful también es como de sus favoritas, o sea, para sabroseárselos y así por el baile de la silla, así como Es verdad. Sí, sí. Bueno, me han contado, no sé. Pero sí, Back to You, es que creo que muchas coincidimos con Back to You es como de uff. Es un baile bastante. Días, no hay como un video tal cual, pero las fan cams y todo lo que se ha subido, uff. Es muy bueno. ¿Saben cuál es? Allá, busquen. Back to, un dos y una. Okay. Back to you. Ajá. Y le ponen fan cam, Nikun. Disculpe. Mi tenga risático. Alucination, nos dicen por aquí también, cuando se enfoca Chani, Juno y Aguyo. Oh Dios, manden los videos, por favor, de que me he perdido en Alucination. Oye, esa no lo ubiqué, a ver, rolen sí, eso, ¿no? Sí, por favor, díganos cuál es ese. Discúlpenos, es que a veces también nos entretenemos tanto en lo que tenemos. Caray, no sé si me caí o qué pasó. Las dejé de escuchar. No. Ah, no, se quedan calladas. Hicimos una pequeña pausa para recuperar el aliento. Sí, ya. Después de buscar esos videos. Tomen agua, por favor, refresquense. No sea que se me vayan a morir aquí de inanición, de tanto calor. Estoy tratando de seguir los comentarios. O sea, están hablando de audífonos. Yo no sé por qué no están hablando de los chicos. No entiendo. Dice María Herrera, cuando conocí la envidia cuando vi a las ballenas a los mis bestias. Dice, sí, ni quién irle, los seis están re buenos, caray. Ay, caray. Sí, está complicado. Sí. Oigan, chicas, nos vamos a ir al último bloque musical. Ya la siguiente que tengamos va a ser la última intervención que tengamos. Para que, preguntas que quieran hacer, de lo que quieran hablar aquí con el staff, nos pongan ahí sus dudas en el chat general. Nos vamos a ir con la dinámica también, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ir con la dinámica. Ok, plantéenla. Ay, voy. Ok. De momento me agarraron así, en curva, sí. Tal cual. A ver, vamos. Esto va a ser como... Una pregunta que pasó en un programa, ya les di una pista. Pues, si Kun tuviera que elegir un miembro como cuñado, ¿quién sería el afortunado? Tal cual. Ajá, la pregunta fue si Nikun tuviera que elegir a alguno de los integrantes como su cuñado, ¿a quién eligió? Ok, ¿la escribo en el chat? Sí, por favor. Ok, si Nikun tuviera que elegir a un cuñado... ¿A un miembro como cuñado? Ok, ¿quién sería? ¿Quién de los miembros sería? Ya saben, gana la respuesta, que conteste pronto. Ay, escribí mal el nombre, discúlpenme. Discúlpenme. Bueno, ustedes entienden la pregunta, ¿verdad? Según yo lo escribí bien. A ninguno, dice Lili. Ah, perdón, habla del concierto. A ver. Esperamos la respuesta, nos damos ya al bloque musical. Ya la dieron. Ya la dieron. Acuérdense que las respuestas en el chat ese no valen. Tienen que ser en el chat de pedidos. Sí, porque si no, no nos vamos a enterar quién la dio primero. Yeah. ¿Sí? Entonces, ¿gente? Vayan rápidamente al chat de pedidos. Vamos. Vamos al chat de pedidos. Y todas, pónganme acá la respuesta, les voy a por... Yo creo que nos vamos a la canción en lo que... Ya tenemos a alguien. Sí. Bien, entonces ahora sí nos vamos a ir al bloque musical. Y ahorita regresamos en un momentito. ¿Va a haber otra dinámica o ya no? ¿Ya van a elegir quién es el ganador? Sí. Ah, bueno. Para las dos dinámicas que hemos puesto. Ok. Porque me falta una pregunta que no he contestado a nadie. Entonces. En el Instagram de Tupi en México, acuérdense. Okay. Falta una pregunta que nadie me ha contestado, que es la segunda. Y pues ya. Ok, @Tupi en México, compartan sus respuestas. Nosotros regresamos, están escuchando el especial dedicado a Tupi. Otra vez los niños. ¡Yo! Ahí es que estaba yo leyendo que una chica dice que cuál es el chat de donde se tenía que poner la respuesta hecha de pedidos. Ah, pero claro. Es el que está al ladito donde están escribiendo. Sí, al ladito está uno de canciones. Sí. Si estás ahí en la justo aplicación, hay que buscar en el menú principal los chats, porque dice chat de pedidos y chat general. Entonces tienes que picarle al chat de pedidos para poder responder. Oh, sí. Sí. Entonces, vámonos a escuchar esto y nosotros regresamos en un momentito. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Don't 난 너를

¿Qué días hacemos transmisión? Bienvenida a Station K-Pop, antes que nada. Nosotros emitimos pues cuando hay chance y cuando hay DJ. Pero todo el tiempo está funcionando la radio aquí. Si tú entras a cualquier hora del día, vas a escuchar música con los últimos estrenos, musicales. Porque pues a eso nos dedicamos, a mostrarte lo que ha estado lanzándose recientemente. Tenemos una sección de notas y tenemos programas dedicados. Si te fijas a un lado del reproductor, están los programas que estamos manejando actualmente. El lunes a las 9 de la noche puedes escuchar Fan Café, es un programa un poquito más dedicado a la fanaticada. Es más de chismecito, está bien Agustín. Y tienen una sección nueva dedicada a llevar gente importante de cada fandom para entrevistarlos. Entonces, si ustedes tienen a alguien importante en el fandom, no sé, alguna fanficker, alguien que sea muy reconocido, que haga videos, lo que sea, 13Dom, que es el DJ a cargo de este programa, puede entrevistarlo. Así es que si tienen ganas de hacer algo como eso, pues pueden venir a escuchar Fan Café. El martes por la mañana tenemos un programa muy, muy cool. Dura una hora. Realmente siento que dura una hora, pero está bien genial este programa porque te ayuda a iniciar con todo tu martes. Se llama De Todo Un Poco. Tiene una reflexión en cada programa que sí te ayuda de verdad mucho. Es un proverbio. Y además, si no eres como muy conocedor del K-pop, pues te va dando datitos y recomendaciones de series y películas, igual de anime. En la noche me toca a mí, para todas las amantes fanáticas de Super Junior, los espero los martes a las 8 de la noche con un programa dedicado completamente a Super Junior, se llama La Nocturna con Suyo. Y los miércoles tenemos de 7 a 9 Back to School para todos los amantes de 2PM, que por cierto DJ Mari ayer que le comenté de que me ayudara a promocionar el especial, dijo ojalá y pueda ir, pueda escuchar, no sé si ande por aquí, un besote para mi DJ Mari, que ama también a 2PM, siempre lo está poniendo, entonces si quieren venir a pedir a 2PM, vengas a escuchar a DJ Mari los miércoles de 7 a 9. De 9 a 10 tenemos el podcast de La Hora Corazón. Es una hora de música ya tranquilita, relajadita para que te vayas a dormir, Agustín. Es podcast, así es que no hay como que pedidos en el momento. Pero sí puedes dejarle tu pedido a la DJ y te lo va a poner hasta la semana siguiente. El día jueves, en el transcurso de las 8 de la noche, tenemos K-Fans. Este es un viaje por toda la música, cómo hemos llegado o evolucionado hasta ahora actualmente a la ola coreana. Si a ti te interesa toda esta historia, pues te va a gustar este programa. Y ahorita finalmente el viernes ya nos quedamos sin programa porque teníamos a DJ Jess y yo con Sotano Turro. Pero el día de ayer nos confirmó que por causas laborales pues ya no nos va a poder acompañar. Así es que vamos a tratar de estar entrando de forma random para colocarles pedidos, espero yo. Si es así, me van a encontrar los viernes entonces en la noche. Si no, pues van a encontrar a cualquier otro DJ. Igual, si a ti te interesa la radio, puedes formar parte del staff. Estamos buscando ahorita DJs. Estamos buscando gente que se dedique a la redacción. Como te dije, tenemos una parte de redacción. Entonces nos interesa mucho las personas que quieran escribir, que les interese mejorar en la escritura y que aparte lo hagan con algo que les interesa, que es como quien dice el chisme, ¿no? Lo que viene siendo el chisme. Por si alguien se anima, con todo gusto diríjanse conmigo o a las redes sociales de Station K-Pop, en Facebook Station K-Pop y en Instagram Station K-Pop-radio, y ahí les damos la información que ustedes necesitan. Perdón, ya, pueden seguir con el tema que te truje chencha, porque venimos a escuchar a 2PM. Espero que les haya gustado también el bloque musical anterior. ¡Yeah! ¿Sabe qué diría? Bien. Aquí andamos. Nuestro siguiente tema de la noche. Oigan, de momento el chat se puso muy hot. ¿Qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? O sea, estoy como leyéndoles y yo digo, wow. Ya está bien, dejamos de ser horario familiar. Tienen todo el derecho. Qué guardado se lo tenían. Muy bien, muy bien. Sí. Lo que les hacía falta era el empujoncito, pero hay un empujoncito más que hay que dar, porque un especial no puede ser especial si no hablamos de las ships. Ships, bromance. Bueno, sí, lo que decíamos era más como un bromance aquí entre 2PM, lo que llamamos hashtag el amor entre amiguitos. Hashtag joterías. Tal cual. Oiga, si no han visto un fan meeting en donde están jugando el juego del pepero. Ay, entonces vayan a verlo con tu PM, vayan a verlo, por favor. Ahí están más que definidas muchas chips, ¿eh? Muchas bromances, mucho bromance, muchísimo bromance. Y aquí entre nos, ¿cuál es el bromance que más, pues, más les gusta, más disfrutan? Yo en lo personal amo y adoro al Tekken. Tekken es mi vida. vaya. Me gustan mucho. O sea, más aparte de solo estanearlos porque se ven bonitos, sino que su amistad, o sea, su amistad que llevan es como muy, muy linda. Y siento que se entienden mucho. Aparte, tienen lo que decía Chile hace un momento que estábamos fuera del aire, es que se entienden muy bien, ¿no? Tienen cosas en común entre ellos dos, entonces siento que también el inglés, cuando ellos se conocieron, pues influyó mucho en que tuvieran mucho que platicar, porque pues Kuni no hablaba coreano, entonces el que le ayudaba en su tiempo pues era Taekyung también, y pues yo siento que eso también influyó mucho en que se fueran muy unidos, ¿no? Entonces cuando los ves ahorita, por ejemplo, interactuar y así, me da años de vida. No sé ustedes, pero ustedes, ¿cuál les gusta? ¿Cuál romance? A mí también, Tekken. Por siempre y para siempre. Ay, no te vale. Ay, sí es cierto. Ay, se notaron. No te vale. Ya llegó la informante. La informante dice que a ella lo que le gusta es el chanue. El chanuneo. Chanuneo. ¿Eso sí quiere shippeable? O sea, ni siquiera se puede pronunciar. Yo creo que ya es parte del fandom donde se acostumbramos, sí, a decir chanoneo, ya es como fácil, pero cuando lo ves así es como, ¿cómo sale esa cosa, no? Sí, si el nombre pero no sí encaja, no me imagino cómo van a encajar ellos. dice María, el esfuerzo se hace, pues sí, el esfuerzo van a tener que hacer, gracias. Yo creo que es porque son los más chiquitillos, como que se acomodan muy bien a hacer barbaridad y media. Aunque Juno es un poquito serio de repente, pero siempre le sigue a las loqueras que les hacen a Chan. Sí. Yo creo que más que de repente es como el mundo donde está, ¿no? Porque, por ejemplo, con Chan se destapa un montón, o sea, me conchanza y yo que sí. Sí, es como de Junkei, en el caso de con Junkei y Juno, nosotros conocemos como Junbros porque los dos tienen el Jun por delante, entonces también es como de ay, qué bonitos se ven ellos dos. son como Junkei se ve como un niño chiquito al lado de Juno, o sea, siempre se porta como muy cute, muy lindo, muy bonito, así, entonces me da como ternura. Yo, ¿no te acuerdas una época que decíamos que eran los old y los young y que bromeaban y hacían memes de que metían a Junkei en los young, en los jóvenes? En los young, sí. Ajá. Lo que pasa es que, para que no entiendan el contexto, se supone que 2PM se divide en dos, el grupo de los old boys y el grupo de los young boys, o sea, los chicos viejos y los chicos, o los niños, o los niños niños, los chamacos. Y los chamaquitos, tal cual. Y Junkei pues siempre ha dicho que lo conocíamos anteriormente como pues el abuelito de 2PM también, pero después Niku le dijo quítate que ahí te voy, porque es el más, creo que más, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra, pero es como el que más educado es y no sé, más amable, así. Entonces pasó a ser como la mamá del grupo. Exacto. Y me perdí. Era como la mamá y entonces así. Perdón, Joris, perdón. No se caiga, tranquila. Los Junbros. Y pues sí, los Junbros yo siento que sí son como más coquetos. Y justamente ese era el mood, ¿no? Que Junkei siempre se ha puesto del lado de los Junbros, siendo que él es el más grande de todo el grupo. Así que muchos lo conocen como Jung, el chiquito, el magné, se dice, el falso magné, ya. Ándale. Autoproclamó él mismo como el falso magné. Ya le quitó el lugar a Chanson. Sí, es que tiene alma de niño, definitivamente. Sí, y bueno, Chanson no tiene alma de... Ni es el más chiquito de estatura, ni es el más chiquito de pensamiento. Creo que es el que tiene el pensamiento más profundo de los seis. Sí. ¿Se acuerdan también cuando luego ponía sus mensajes bien filosóficos en Twitter? ¡Ay, sí! De hecho, enséñanos, no sé qué. Así como sí, te decía... Sí. Hay algo que me gustó en una entrevista que traducimos hace bastante rato con Wanda y Puebla, que es la fanbase de aquí de Puebla, que él mismo menciona que se metió, hubo un tiempo en donde se decayó de ánimo y le gustaba mucho, pues un profesor de psicología le empezó a dar libros y así para que se instruyera un poquito en el tema, y ahí fue donde se explayó, o sea, literal, se fue como gorda en tobogán a la parte de la psicología, y por eso es que de momento es muy filosófico con sus textos y así, pero sí, la neta es que sí, mis respetos, por eso es que como que cambian esos papeles, y por eso también en la parte de Junkei están los, los, ay, ¿cómo se le llama a Junkei? ¿Los Young Boys? No. ¿De Daegu? No. Es que hubo una parte donde en la mili estaban en el mismo cuartel y también les dieron un apodo, pero no me acuerdo. Ay, no me acuerdo, pero sí, todo venía de también sus presentaciones. Young Boys, ¿no? Sí, eso sí. Sí, ¿verdad? Dice sí. María Herrera, me da risa cuando Yuno maltrata a Chanson y lo dice, Junki pasó de ser el cholo a ser la mamá del grupo. Creo que le queda muy, muy, muy bien eso. Sí, en definitiva. Es un lugar ahí. Pero fíjate que dejó de ser la mamá del grupo, porque ahora la mamá del grupo en sí es, yo siento que es Nikon. Yo siento que es el que los anda arreando por todos ¿Con lados. ¿Con esos músculos lo dudo? ¿Ha de ser el papá? Oigan, sí, yo sigo sin superar este comeback. Dios mío, gracias por darles esos años de más. De verdad, se ven muy bien. Tengo que decirlo, se ven muy bien. Oigan, no, es que sí, la verdad, es que... Oh, sí. Oigan, pero ya aquí hablando, igual pasando al tema del bromance y pasando al tema del comeback, la fan cam que le hicieron a Chanson, o sea, justamente el la parte donde enfocan una parte del paso que es como medio incómodo para todos, fue como de, porque el camarógrafo se fue directo a esa parte así, tal cual. Me parece una falta de respeto. De que estoy hablando, ¿verdad? Me parece una falta de respeto que no pases el link en el chat para verlo. ¿Qué? ¿Cómo? No recuerdo cuál fue, en qué stage fue, pero la verdad recuerdo que traía una... Si era roja, no, una camisa roja. Ay, ya hasta se me olvidó, pero no, es que... Por eso pasé el video para recordarlo contigo. Voy a buscarlo. ¿Lo podemos repasar? Sí. Es para una tarea. Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo de que no? Ahorita mismo. Preguntan por acá que Jocelyn Parra dice, ¿es cierto que Juno le rompieron el brazo? ¿Es cierto que Juno le rompió el brazo a Taehyung? Si fue así, ¿alguien sabe qué fue lo que pasó? Y dice Carla, estaban jugando vencidas y lo agarró mal, chale. Exacto. Exactamente, eso fue lo que pasó. Por eso le tienen miedo a Juno. Ajá. No jueguen con él. Porque estaban jugando vencidas. En efecto, se supone que, bueno, lo que decían era que Taehyung era el que era más fuerte. Pero parece ser, bueno, lo que habían dicho es que estaba mal colocado su brazo y a la hora de hacer la fuerza, pues le zafó el huesito. Por eso es que Taekyeon, si se dan cuenta, tiene una abertura en su brazo, la cicatriz, la famosa cicatriz que tiene ahí. Dice Carla, te está diciendo que la camisa era morada, la del video. Mira, pues. Muchas gracias. Carla, muchas gracias. Carla, pases el video, por favor, no sea así. Dice María Herrera, Juno es zurdo y jugó a las vencidas con esa mano, y Taekyeon, al no ser zurdo, pues pasó lo que ya sabes. Dice Lidia Reyes, todas adivinando. Sí, la ropa. Híjole, si te dijera lo que ando adivinando también. Dice, pobre Taekyeon. Me quedo corta. Sí. Uy, sí. Pero oigan, ya se nos andaba yendo la gente. Ya dimos información acerca de los ganadores. No, esto es lo último. Los ganadores. Aquí sigo. Por la parte de Instagram es Lulu Lourdes. Lourdes. Espérame. Bueno, aquí en el chat está como María Herrera, ¿verdad? Y María Herrera. Y Jocelyn, que es la que nos contestó en el chat de pedidos. Que a Jocelyn le vamos a pedir que por favor nos contacte, ya sea por la página de Station K-Pop o a la página de Instagram o de cualquier página de 2PM México, para que podamos saber quién eres, cómo podemos contactarnos contigo para darte tu regalito y así. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? Exactamente, así todo, tal cual. ¿Quién estuvías? ¿Cómo te riges con ellos? Y ajá, así, tal cual. Sí. Carta astral y todo, sino nada. No es cierto. Oiga, lo más importante, yo no sé si lo mencionaron, es que las personas que participaran fueran de aquí, de México. Sí. Ah, perfecto. De hecho, sí, sí se mencionó. Ay, Dios, están matando mi micrófono. Sí, ¿no lo escucharon? No, sí, sí. Sí lo dije cuando empezamos a... Bueno, creo que fue después de la Niomica, pero sí, okay. Sí se mencionó. Ok, perfecto. Lo juradito. Ok. Sí, entonces, si no eres de México, pues ya valió. Ya perdiste un premio. Felicidades para ustedes, a Jocelyn y a María Herrera. Déjenles pongo los aplausos. Muchísimas felicidades y gracias por participar. No se olviden de contactarse. Bueno, en ambas son las que se tienen que contactar, ¿verdad? Con nosotros. Y ambas, por favor. Bueno, de todos modos, de María Herrera, pues nos contestó por Instagram, pero de todos modos, que nos mande mensajito. Sí. Y Jocelyn, por favor. Dice María Herrera. Voy a postearla en el grupo. Sí. Sí, María Herrera, sí. Sí, ganaste tú. ¿Quieres catafixiar tu premio? Digo. Dice Chuzone, muchas felicidades a la ganadora. Sí, felicidades a ustedes. Muchas gracias por haber participado en las dinámicas. Fue un especial bastante pronto. Y fue muy rápido, de hecho. Casi en una semana. En una semana no lo aventamos. Pero me alegra que haya venido bastante gente a escuchar. Que hayan disfrutado de... pues acompañarnos en esta bonita noche, que yo sé que es muy difícil porque es en fin de semana. Yo les decía a las chicas, pues es que la mayoría de la gente tiene una vida, no como uno. Entonces, gracias por venirnos a acompañarnos. Muchísimas gracias, en serio, chicas, Jores, muchas gracias por darse un tiempito y estar aquí pasándole a gusto con nosotros. Al principio, pues también como todos estábamos un poquito nerviosas, pero tratamos como de hacerlo ameno para ustedes y espero que lo hayan disfrutado mucho. Ay, Jocelyn dice que se le fue el internet. Bueno, felicidades, Jocelyn, tú ganaste junto con María Herrera. Jocelyn, por si no lo escuchaste, contáctanos por las páginas de K-Pop Station o por la página de Instagram de 2P en México, please, para tener contacto contigo y ver cómo te mandamos tus regalitos. Sí, que nos proporcionen sus datos primordialmente para saber a dónde van a llegar. Sí. ¿Cuáles son los premios? Es un vaso que vamos a poder rotular con el bias de la ganadora. un póster y ¿qué otra cosa teníamos, chicas? El póster y las alas, un mini póster de Kun. ¿Cómo qué? Dice Carla, la neta se la rifaron, me la pasé genial oyéndolas. Ay, qué bueno que les haya gustado el especial. La verdad es que me hubiera gustado también que nos hubieran compartido un poquito más de audios. Muchísimas gracias a las chicas que compartieron los audios que ya escucharon. Déjenme las menciono. Es Diana, Chris, que la tenemos aquí, ¿verdad? También participó Lolita, Meli, Chio, bueno, que también está aquí. Y me faltó un audio, Sandra. Muchísimas gracias a ustedes por habernos compartido sus audios. ¿Qué más? Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad, espero que hayan disfrutado del especial. Y por si no lo sabían, si te lo perdiste, si lo quieres volver a escuchar, se va a estar subiendo a través de una plataforma llamada Internet Archive. En la parte de abajo del chat vas a poder encontrar todos los programas que se han emitido aquí en Station K-Pop, incluyendo este. Se va a estar colocando, yo creo que el día de mañana, más tarde el lunes, para que lo vuelvas a escuchar. Si ustedes gustan que lo volvamos a emitir en radio, lo podemos hacer. Nada más indíquenos por qué horario lo quieren escuchar, para que puedan venir nuevamente a la repetición y no se pierdan de nada. Muchas gracias. Ya ustedes nos comentarán más o menos en qué horario quieren, qué día y en qué horario lo quieren escuchar. Obviamente, pues que no interrumpa la programación que ya les comenté anteriormente. Pero de ahí en fuera, a la hora que ustedes digan, se les va a poner su especial. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y también por las chicas, bueno, las chicas y chicos que nos estuvieron escuchando. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. En septiembre se viene el aniversario de 2PM. Vamos a ver si podemos hacer, aunque sea otro especial chiquitito, más que nada para celebrar ese aniversario. Y sobre todo les sigo recordando que por favor nos apoyen con el proyecto de La Valla. Es un proyecto muy importante, es algo que de verdad nos va a dar mucha visibilidad como fandom latinoamericano. Entonces ojalá nos puedan apoyar, aunque sea con 10 pesitos, es lo mínimo, chicas. Y ya saben que si quieren participar en las rifas, se van a llevar igual premios, ¿sí? Para que de verdad puedan darnos una ayudadita. Si tienes ganas de compartirlo, sigue la página de 2PM, @2PMMéxico, así están en Instagram, también nos encuentran como 2PMMéxico en Facebook y en Twitter, ahí si no me acuerdo, si me ayudan. 2PMMéxico igual. Ajá. Espérame, déjame corroborar, no quiero darles información falsa. Sí. Es 2PM-México. 2PM-México, para que compartan la información con otras artists, para que puedan apoyar. Ya les dijo Chio, me parece que fue la que lo mencionó, que van a estar, si eres de otro país, vas a poder apoyar. Sí, va a haber donaciones internacionales. Sí, en efecto. Okay. Sí, entonces ellas les van a estar compartiendo la información sobre cómo vas a poder hacer esta donación para que pues nos ayudes, por favor, porque necesitamos de tu ayuda. Ya se sinceraron las chicas, ya les dijeron cómo va el proyecto y la verdad, sí necesitamos la ayuda. Entonces vamos a esperar que nos tiendan esa manita y ya saben, posiblemente en el mes de septiembre podamos tener un especial. Vamos viendo cómo nos va en el tiempo y cómo nos va, sobre todo a mí con la agenda, ¿verdad? Pero si lo llegamos a hacer, pues nos contactamos con ustedes de primera mano para que sepan y nos ayuden también a invitar a toda la gente que está con ustedes en el staff y a toda la gente que está actualmente escuchando para que se enteren. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, chicas, jodes. Gracias por darse un espacio. Sí. Y gracias en especial por el espacio que nos brindaron aquí también, por el tiempo corto que tuvimos para organizarlo, pero gracias por hacerlo posible. Un gusto, como siempre. Y ya saben que si igual perteneces a algún otro fandom y quieres algún especial, Station K-Pop te va a complacer con ello. El día 18 de agosto vamos a tener un especial dedicado al 15 aniversario de Big Bang y al cumpleaños de G-Dragon, por si nos gustan acompañar. Bueno, para quien, claro, les guste otro grupo, por aquí vamos a andar. Si tienes alguna otra idea, algo que quieras escuchar específicamente en la radio, pues con todo gusto. Y te recuerdo que no te olvides de los dos conciertos que ya tenemos disponibles de 2PM, que estuvimos transmitiendo hace 2-3 semanas. Por si no tienes nada que escuchar, pues puedes irte a las imágenes, darle clic y te va a redireccionar a la página donde los vas a poder escuchar. Y ya. Yay. Yay. Y nosotros bien felices, sí, aquí, ¿no? Perdónenos, sí, perdónenos. Lo siento. Seguimos con el full aquí. Sí. Y pues nada, se nos acabó el especial. Son 11:12 de la noche, hora del centro de México. Para otras personas de otros países, pues ya es un poquito más tarde. Nosotros nos vamos a despedir. Los voy a dejar con el último bloque musical. Van a escuchar Heartbeat. Una versión, ya hablo francés. Y aquí ya salieron los idiomas, sí, total. Ya. Es que probando otras lenguas te digo que se hacen maravillas. Es una versión mix de Red Light. Vamos a escuchar Jealous. ¿De quién es esta canción? ¿No saben de quién es la canción? ¿Qué? Jealous. No sé. Es de Nico. Sí, sabe. Perdón, nos agarraste ya casi como, ya. Sí. Don't Stop. Cortando los cables. Don't Stop, sí, Can't Stop. También vamos a escucharlo. No varíes. Y finalmente, a mi sexy bonito papacito, Uyun con Sexy Lady. Vámonos. Esto fue el especial. Ya. Esto fue el especial dedicado a 2PM. What time is it? Aquí en Station K-Pop. Espero que lo hayan disfrutado. Pasen muy bonita noche. Chicas, les agradezco mucho que hayan asistido, que me hayan apoyado. A todo el staff, un besote enorme. Y a toda la gente que nos escuchó, otro besote enorme. Ahí está. Pasen una bonita noche. Cuídense mucho. Los saluda Corpy Cloud. Bye, bye. Bye, gracias. Saludos. Can you feel my heartbeat? Heartbeat. Heartbeat. 네가 짓 밟고 떠난 심장 아직도 뛰고 있어. 그것도 너를 향해. 잊으려고 아무리 노력해봐도 새로운 사람들을 아무리 만나봐도 계속 다시 또 다시 돌아서면 왜 네 생각만 나는지 안 할래 그만할래 아무리 내 자신을 달래 것도 달래 봐도 아무 소용이 없어 직장 고장나버렸어 왜 아직도 난 이런 바보 같은 짓을 하는지 머리로 알겠는데 가슴은 왜 지방대로인지 너를 잡고 놓지를 못해 지금도 네가 나의 곁에 있는 것 같아 별을 믿지 못해 떨어져 처음으로 그대로 다시 돌아가 몰랐어 두려움을 모았어 Memories of my broken heart 힘들었던 모든 기억들 다시 모았어 Let it burn Let it burn 내 안에서 태우는 거야 활활 21세기 살아있는 너는 밀로의 Venus Some shit going in the night Yeah.